Bienvenidos a un nuevo y maravilloso episodio de Otaku No Shouzo. Aplausos, explosión, felicidad. Creo que este es el tiempo más largo que hemos tomado entre capítulos. Creo que no hablo contigo como hace un mes así. Mentira, Pablo, no he hablado hace una semana nomás. Pero por eso. Bueno, a mí me alegra mucho que lo digas con ese sentimiento. Me hace sentir muy halagado. Ajá, bueno, soy Hayama y estamos acá con la Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pau? Abrigada, muy abrigadita. Hoy sí, yo igual, estoy muerto de frío. Hemos entrado a la temporada de invierno de los monos chinos. Qué bueno que me digas que tú también estés de frío para no sentirme tan tatita. Estoy con parca. Oh, estoy hecha pelotita. Yo estoy aquí tapadito también y cubierto un poco para grabar el episodio de hoy. Este es uno de los días más helados que ha tocado de lo que lleva el año, porque obviamente aquí ya estamos entrando a inviernecito en un rato más, así que... Pasado mañana. Así que se viene. Bueno, por si acaso, de hecho, si usted está escuchando esto en cualquier fecha pasado a cuando lo publicamos, porque puede escucharnos en un año más, en 10 años más, en 50 años más, en 300 años más, puede ocurrir. Les comentaremos que todavía estamos aquí entre el maravilloso coronavirus en el año 2020 disfrutando de todas las maravillas de, así que todavía seguimos acá encerrados. Pero bueno. Como todo el mundo. Sí. Ah, pero, sí. No importa porque hoy día vamos a tener un episodio muy entretenido. A pesar de que no tenemos invitado el día de hoy, voy a hacer un episodio más tranquilo, como por ejemplo cuando grabamos de Video Game Live, o por ejemplo que grabamos el Descaflón de los otros dos y salió bastante bonito. Así que vamos a estar hoy día sin invitado, pero no importa porque hoy día vamos nuevamente a regresar a lo que es hablar de una serie de anime que la dieron en televisión abierta y fue doblado en latino. Oh yeah. Sí, esa pregunta, pero no es de esas series que las doblaron en Chile. No. De hecho, yo te iba a preguntar a futuro si no habías notado todos los mexicanos de algunos momentos, pero bueno. Es que perdón, me hace sentir abuelo, pero estaba muy chica, no me acuerdo. Sí, está bien, no importa. Igual viste un par de episodios también para acordarte de algunas cosas, porque curiosamente, a pesar de lo abuelo que me acabas de decir, tú igual me confesaste, incluso en el primer episodio de Otaku no Shoso, que era una serie que igual cuando eras chica te gustaba harto. Sí, no estaba pensando, pero eras como en la básica, po. Como un cuarto básico, quinto básico, creo que fue en quinto. Pues yo igual estaba vuelto loco viendo cosas en cuarto quinto básico, así que no tengo nada que decir al respecto, yo también viví eso, así que... Eso, el día de hoy, como ustedes tienen que estar leyendo en nuestro blog, o en Spotify, o en Evox, o en archive.org, el día de hoy en Otaku No Shoso vamos a hablar de Ghost Sweeper Mikami. Conocida también como Mikami, la casa fantasma. Es una serie que tiene una particularidad bastante curiosa. Nosotros hablamos de Ranma y medio, siendo tal vez nuestro primer episodio súper dedicado al mainstream, porque a pesar que Scaflones la dieron en TVN y estuvo doblada en latino y todo lo que quieran, igual me tocó a mí por mi edad experimentarla mucho antes por los temas del doblaje de español de España, por el tema de los ciclos, por el tema del japonés y todo eso. Y Ranma a mí me tocó vivirla igual un poquito antes porque vi una película. ¿Se acuerdas que te lo comenté? Eso, ve esto mientras voy a comprar el pan. Sí, claro. Esa fue mi primera experiencia con Ranma y media. Ve esto mientras voy a ir a buscar a mi mamá. Eso fue lo que pasó. Sí. Pero yo pondría las manos al fuego, Pau, en decir de que esta es una serie que acá en Chile y en Latinoamérica, yo diría que el 100%, así de asegurado, el 100% la conoció en latino y en la tele. ¿Sí? Sí, porque si hago memoria, para empezar, el manga no vino a ser publicado en inglés antes de en español, muchos años después. La serie la doblaron también en inglés muchos años después. ¿Pero cómo terminó siendo así? Como entonces como que... Porque estábamos hablando antes de empezar a grabar, porque tiene película, tiene juego, entonces debió ser súper popular, pero como que no llegó al... ¿Cómo pasó? Mira, lo curioso de Mikami es que esta es una serie que fue prácticamente popular en Japón y acá. Y se acabó. Fin. creo que la magia de la localización y del doblaje que se hizo en México, que lo vamos a conversar igual obviamente el día de hoy, hizo bastante para darle puntos. Que la verdad es que fue una serie, no voy a decir que fue de Dragon Ball Z, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, no, por supuesto que no. De hecho también incluso la pondría un peldaño más abajo que Ranma y medio. Pero, la verdad es que fue bastante querida y bastante bien recibida a la gente que le gusta la comedia, porque es un anime terrible chistoso. Oh, demasiado. Me he reído harto bien reviéndola, la verdad. Sí, creo que son de esas series que, mira, si hago recapitulación de todo lo que hemos grabado hasta este punto, estás por lejos el anime más light y más hueonado que hemos grabado hasta el día de hoy. Sí, creo que incluso más que Ranma, porque sí. no tiene esta tensión romántica tampoco. Mucho. No, y cuando la tiene es terrible estúpida también, pues como sí. No tiene ese elemento tal vez medio shoyero que tienen las series de Rumiko Takahashi, pero... Sí, pues. Pero la verdad es que Mikami fue muy, muy, muy popular en Japón. Muy popular, y lo confirmo porque mis amigos japoneses todos conocían Mikami. Todos se acordaban. De hecho, puedo comentar que el año pasado, cuando fui al karaoke con mi amigo en Japón, pusieron el tema de Mikami para cantarlo porque se acordaban de que a mí me gustaba Mikami. Y se lo sabían de memoria, entonces obvio que todos la vieron, po. Pero esta serie realmente, realmente, para la gente que no lo sabe, fue extremadamente popular en Japón y en Latinoamérica, y en ninguna otra parte. En Estados Unidos nadie cacha esta serie. Nadie. Es ultra under. Déjame comprobar algo, porque te acordás que cuando estaba viendo lo de la película te dije que me salió como la serie en inglés. Sí. Cuando me bajé la película venía en italiano. Y quiero ver si viene en qué otro idioma viene el dub. Tengo curiosidad. Yo, la verdad es que lo que yo sé, muy vagamente, es que la doblaron en Italia, porque, bueno, de hecho, en el primer episodio de Otaku no Shuso nosotros comentamos un poco vagamente toda esta popularidad del anime en Italia. Sí, pues. Así que ellos siempre han tenido mucha suerte en ese sentido. Y ¿sabes qué? Aún así, yo, aunque no lo creas, porque sí lo he tenido, de conversaciones con gente de Italia sobre el anime, tampoco fue una serie muy popular en Italia, honestamente. Revisé el archivo y al menos la película sí está dubiada en inglés. Sí, es que, bueno, esa es la gran anécdota, que la película fue doblada en inglés antes de la serie, porque la doblaron, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, la serie de televisión, ahí lo voy a comentar más a fondo, pero esta serie, Mikami, en Estados Unidos y en Europa es prácticamente conocida casi exclusivamente por la película, no por la serie. Lo cual suena muy raro, pero ahí vamos a dar un poco más de detalles. Bueno, pero de todas maneras lo que voy con todo esto es que efectivamente Mikami fue una serie muy muy querida acá en Chile, bueno, en México, en Argentina, en Colombia, en prácticamente toda Latinoamérica. Primero porque es una serie bastante chistosa, yo me reí mucho, mucho con Mikami, lo digo así. No como decir jajaja, chao, no, yo hubo un par de episodios que realmente les tengo mucho cariño hasta el día de hoy porque me reía carcajadas. Es uno de los pocos animes en la vida en los años 90 que realmente me reía, junto con Ranma, de hecho. Me cagaba la risa viendo Mikami. Le tengo mucho, mucho cariño precisamente por eso, porque como comedia para mí funcionó perfecto. Y de hecho es una serie bastante poco ambiciosa en ese contexto. Es como que se cacha mucho que la hicieron para que te caguite la risa y que lo pases bien un rato y no te des demasiado hueveo al respecto, porque a pesar de que sí tiene trama y a pesar que sí tiene personajes que aparecen y tienen hartos personajes, de hecho, la verdad es que la serie es tan light que mucha gente incluso tal vez no se agrega a ese fanatismo gigante por Mikami por el hecho que tú podés ver cualquier episodio sin orden, igual vas a entender lo que ocurre. Es como... Estoy pensando en eso también. Es una serie que el lore, si te puede llamar así, lo pasáis por la raja nomás y la ves y lo vais a pasar bien igual. No da lo mismo eso. Y en ese contexto funcionó súper bien, pero tampoco era para tomársela muy en serio. Por ende, por eso mismo, Y tal vez tengo que decir también que por eso es que no tenemos invitado el día de hoy, aunque, bueno, yo, tal vez algunas personas que nos están escuchando ahora digan, no, si yo fui muy fanático de Mikami, por eso estoy escuchando este episodio de Otaku no Shoso y es, bla, ah, qué bacán. Pero así como que alguien me diga que Mikami es su anime favorito de la vida, la verdad es que no conozco a nadie. Es verdad. Ah. Ahora de todo... Es que es como ese comentario como que todos lo cachamos, fin, pero es como eso nomás. Pero eso de que todos lo cachamos igual con pasa más allá de la simple anécdota, porque la serie efectivamente se la vio mucha gente y la disfrutaba mucha gente. Yo debo decir que volver a verla ahora, entendí mucho más los chistes, porque cuando chica no entendía nada, la verdad, la encontraba, era cool, fin, luego, ah, qué raja, la raja esta persona, fin. Y ahora como que de verdad me río demasiado. Sí, es muy, muy, muy chistosa Mikami. Además que trajo consigo también elementos que en ese entonces en el anime, como esto era una novedad para una generación noventera, y porque los 80 si bien hubieron ejemplos, nada llegaba a los niveles de perversión de ese gran personaje todavía amado por todo el mundo y odiado también, que es Yokochima. Que, o sea, es que... funable. Sí, no, ese amigo estaría completamente funado el 2020, no tendría nada que hacer. Ese weón es como que diría hola y funade, automáticamente. Sí, la cagó. Él es el rostro de los funados. Me acuerdo que hace tiempo hubo como un concurso de cosplay y me acuerdo que alguien me contaba, no, weón, fue como con la mansa armadura. Y haber sido un weón con cosplay de Yokochima, con una chaqueta que era probablemente le cortó las mangas y se puso como un confort rojo o un papel crepé en la frente y me ganó, pues conche tu madre. Es que, mira, ¿sabes qué? Mejor cuando ya hablemos de la serie en sí vamos a hablar de todo ese trasfondo, porque Yokochima es un personaje que incluso llegó a traspasar las barreras del anime acá. Ese toque fue un personaje muy, muy popular por motivo... Tal vez erróneos, pero lo fue. El Yokochima, po. Sí, po. Así que, Pau, vamos a empezar el programa el día de hoy haciendo la pregunta de siempre, que es ¿cómo conociste tú Mikami, Pau? En la tele, yo creo, como mucha gente. No me acuerdo particularmente en qué bloque lo daban, pero sí era como la canción del opening. No me acuerdo la letra ya, pero era como lo del pelo y que los zapatos y no sé qué. Y era su como largo cabello, el viento mece. Y eran esas canciones que después las cantábamos mucho cuando éramos chicas. Y simplemente era como... Y aparte tenía como esta cuestión cultural bien fuerte, porque si bien era como... Bien en la ciudad y todo, tenía este tema de los talismanes que nadie te lo explica, simplemente pasa. Como que está esta cuestión que absorbe cosas, la vara mágica y no sé qué, y era muy muy llamativo. Eso, como que la verdad es que era como de estos primeros personajes femeninos que era como que nadie la rescataba, sino que ella era de verdad la heroína junto con Reina Inverse. Aunque digamos de que, bueno, Reiko Mikami no sé si sea un ejemplo de vida, honestamente. Pero ¿ah? Bueno, que no sé si el Reiko Mikami sea un ejemplo de vida, honestamente, pero... O sea, tampoco lo es Reina, si lo pienso bien, aunque bueno, Reina es como más... Pero en ese momento no entendía como el nivel de avaricia de Mikami tampoco. Ya. Si soy honesta, como que ahora recién entendí como mejor... Recién ahora entendí mejor la dinámica que tiene Yokoshima con ella en el fondo. A ver, sacamos el cálculo. Si yo tenía como 14 años. Ya. Tú tenías... 7... 8. Probablemente, no, tenía 9, Pau. Sí. Porque tú vas a cumplir, disculpa, tú vas a cumplir 30 este año, ¿no? Sí. Entonces tenía 9. Ya. Yeah. Porque yo estoy hablando pues de cuando tenía, yo tenía, nosotros tenemos 7, no sé, 6 años de diferencia tenemos, Pau. Ya. Yeah. Entonces tenías 9. Y erais chica, sí, pero igual te acordáis de cosas. Sí, sí me acuerdo de cosas. De hecho, ahora me acordaba que encontraba muy bacán el personaje de María, pero no entendía qué era. Como que ahora digo, no era un alien, era como un robot. Así. Es un robot, sí, vos. Sí. Sí, Doctor Chaos. Sí, Doctor Chaos. No, y la que me dejó, pero así como, cuando a mí me encantaba Meiko cuando chica. Oh. Porque era como... Pero era ni siquiera como que no entendía cómo era ella por personalidad, sino que lo encontraba como... Era como, ah, esta niña que tiene como estas bestias que la protegen y, la, y le hablan, ay, qué bonito. Y bueno, ahora como que estoy como... Sí, un personaje como muy desagradable al final del día. Sí, era como puta la weá. La reacción que tengo era genuinamente la misma que tiene mi cabeza, como por favor no, así. Sí, mira, al final que... Yo creo que uno de los motivos de por qué a la gente le gustó mucho Mikami es porque tiene también mucho de este elemento más o menos de Rumiko Takahashi, que es que todos los personajes son todos cagados de la mente. Sí. Pues es real. No hay absolutamente nadie normal en Mikami. Nadie. Nadie. Nadie. Okino podría hacerlo si no estuviera muerto. Claro, o sea, por un pequeño detalle. Sí. Una cosa mínima. Pero entonces tú cuando chica tal vez tenías más sensaciones con Mikami, como que la encontrabas cool porque te parecía, no sé, tal vez... Podemos incluso ir más a lo psicológico porque tenías 9 años nomás, tal vez porque te gustaban los colores, te gustaban los dibujos. Sí, definitivamente, porque la parte tiene mucha acción, tiene como estos personajes, los fantasmas igual son como bien estereotípicos... Y no sé, como todo este tema como de los talismanes volando, era súper, súper choro de ver, la verdad. De hecho, tengo un recuerdo que tú comentaste acá públicamente, que igual cuando eras más joven, te gustaba un poco como esa onda más mística, ¿o no? Sí, caleta, de hecho yo creo que, bueno, Sailor Moon también tenía esta cuestión mágica, Rina también, todo este tema de la magia, como había dicho Mikami, fue el primer nickname que tuve también. Es un gran detalle, como... Pau. Sí, po, pero era como, era cool nomás, pero después como todos saben muchos, como que de verdad me volvió otaku con Hunter x Hunter. Entonces lo de Mikami fue como una como aspiración de ser como un personaje cool femenino, como que salvar el día, que tenía como este poder sobre lo sobrenatural. Entonces yo creo que por ahí va, pero la verdad es que fue hace demasiado tiempo también. Sí, por supuesto, porque bueno, para la gente que nos escucha porque no vivió la época, porque igual hay gente joven que nos escucha acá en Otaku No Chiyoso para conocer lo que ocurrió. Ghostsuber Mikami, o Mikami la Casa Fantasma, que se conoció en el doblaje latino acá, es una serie de anime que salió en 1993 en Japón. Pero acá en Chile, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, tal vez haya gente que aquí me quiera corregir. Aquí la dieron como en 97-98. Por ahí, como por esa fecha. Y sí. La verdad es que fue una serie que justo acá en Chile cayó en este fenómeno que yo le llamo personalmente, porque esto no tiene nombre oficial ni mucho menos, pero yo particularmente le llamo la segunda ola del anime en Chile, que es cuando llega el Club de los Tigritos y cuando sale Etcétera TV y empiezan a dar toda esta serie, te bombardearon de anime. Y justo cayó entre medio de este boom con los Caballeros Zodiaco, con Dragon Ball, con Sailor Moon, bla, bla, bla. Y fue muy popular por lo mismo, porque, no sé, yo particularmente era muy, muy fanático de Sailor Moon. Era el verdadero motivo de por qué yo veía, por sobre todo, el Club de los Tigritos cuando era chico. Pero todo el resto me encantaba. Entonces, al final, era ver algo que te gustaba mucho, mucho. Y después a continuación te presentaban otra cosa que te gustaba mucho, mucho. Y eso me pasó con Mikami, que tal vez no era mi anime favorito de ese bloque, pero pucha que lo gocé igual. Sí. No, esa época, llegar al colegio en las tardes era muy, muy bacán. Era demasiado diversión infinita. Y después era como, Sí, bueno, el Club de los Tigritos, la verdad, en ese contexto fue muy, muy, muy grande acá en Chile. Bueno, la gente que se le veía a Chilevisión, eso sí. Hay gente en regiones que no tuvo mucho de ese goce, pero acá en Santiago, por lo menos, Chilevisión fue, y todo el mundo se acuerda, porque un anime que fue el gran, gran canal de anime junto con el UCB, con Pipiripau, en este primer gran boom que le llamo yo. Y si tenías suerte, y tenías cable, también daba Mikami, etc. Estuvo mucho más tiempo al aire también. Sí, estaba pensando que Mikami y todo ese bloque del Club de los Tigritos era como marcaba mucho ese momento que era la hora de los niños, porque me acuerdo que terminaba y justo partía como la hora de la teleserie, de los adultos. Sí, bueno, el Chilevisión tenía como una mirada bien particular en esa época. Bueno, yo me acuerdo con más detalle porque soy más viejo, pero después de Club de los Tigritos, o daban cosas más adolescentes, como por ejemplo daban Panoramix, no sé si te acuerdas de ese programa, pero bueno. Nunca lo entendí, era como no entiendo qué estaba Era pasando. parte de. O también ya antes de las noticias se ponían full hardcore y daban el termómetro. Oh, es Y verdad, daban. tampoco entendía nada. Creo que eso ya es como política, pues entonces. Sí, vos. Bueno, Chilevisión era un canal bacán en esa época. Yo le tengo mucho, mucho cariño a Chilevisión en esos años. Bueno, nosotros comentamos en el primer episodio que era porque el canal no era chileno, era venezolano y los venezolanos apostaron por cosas bastante extremas para Chile en ese momento. Dan el cine premium, dan un montón de cosas como muy fuera de lo común. Entonces, eso fue parte de, fue una época bacán y que de hecho nos resume acá porque yo de verdad que, mira, haciendo resumen de todos los episodios que hemos grabado de Otaku Lucioso hasta este momento, este es el primero donde de verdad pondría la mano al fuego en decir que el 100% de la gente lo conoció en la tele. Porque, mira, yo te puedo contar mi anécdota de otaku viejo, que en mi círculo de amigos creo que, mira, lo más cercano, lo más cercano que podría haber ocurrido, y que tal vez alguien lo quiera confirmar acá de la gente que nos escucha de esa época, es que sí, creo que la película se estaba disponible antes que dieran la serie acá. Pero yo nunca la vi. Yo, en ese, antes de la serie me refiero, por supuesto que la he visto, pero antes de que la dieran en televisión abierta, no. No, la verdad es que no cachaba absolutamente nada de Mikami. Esta es la primera serie de anime donde realmente yo no sabía nada. Esto fue una sorpresa para mí de la televisión abierta. Como que un día apareció también de la nada, creo que ni siquiera lo anunciaron. Que Nunca en esa pudo. época no anunciaban nada, Pau. Me Sí, encanta. Lo vamos a ver esta cuestión. Etcétera TV era el único canal que realmente de repente anunciaban cosas. Sí, de hecho, creo que a lo más mucha gente se acuerda de Evangelion en Chilevisión, porque esa sí que la dieron con bombo y platillo, y con Sí. comerciales, y se viene Eva, que va a ser increíble en Chilevisión, pero eso es porque estos tipos en Chilevisión habían cachado lo que había generado la serie en el mundo otaku, po. Yo les quiero recordar que en Chilevisión daban Bacania, entonces el canal estaba más que informado ya, po. Sí, cachaban. Caleta. Y aparte se dieron, cacharon que había que ponerlo un sábado, por ejemplo, en un día, no como con el resto de la programación también. Sí, bueno, ahí ya están más preparados, pero en ese momento, en el espacio del Club de los Tigritos, yo que recuerde, nunca anunciaban con días de anticipación que iban a dar algo. Que yo recuerde, no. Para mí No. era como la Caro Gutiérrez diciendo: ahora vamos a ver estos hermosos dibujos animados. Y ¡pa! Salía cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro. La Caro. Tengo así un vago recuerdo que creo que tal vez anunciaron Marmalade Boy. Esa sí la anunciaron, estoy Ah, segura que la anunciaron, sí, porque fue esa. tema. Como que todo está como, ¡oh! Sí, por la cuestión de los swingers, que de hecho creo que lo conté acá, así. Sí, lo contaste. Creo que es así, pero en general era de una, mi cambio es de una época que no anunciaban nada, como que te lo tiraban en la cara nomás. Y Uy, definitivamente. de verdad es que yo, para mí fue una gran sorpresa. Yo les conversaba con mis amigos que estaban medio en el mundo del anime, otaku realmente, fuera de lo que daban acá, y nadie la cachaba. Era como, no, nunca había escuchado hablar de esto, esto lo vi en la tele, lo encontré en la raja, y de verdad que no. Incluso intento hacer memoria y no me acuerdo ni siquiera de alguna revista española que haya hablado de Mikami. De hecho, ¿Qué puedo confirmar de que en España también Mikami es muy under. ¿Sí? Eso es muy curioso también. La mayoría de la gente del mundo del anime en España vieron la película, pero nunca han visto la serie. Me imagino en español la Barrefantasmas, Sí. Mikami. Una cuestión así. Marcela, la casa fantasma. Hoy sí, es súper probable. Ah, pero la verdad es que la mayoría del círculo que yo recordaba de esa época no nadie la cachaba. Fue una sorpresa de la televisión y fue una súper agradable para mí de ese espacio, siendo yo alguien que estaba introducido en ese mundo y leía revistas, mis compañeros me informaban, iba a ciclos de anime, iba a Ilion, a todas esas cosas. La verdad es que no, eso fue una sorpresa para mí. Si alguien que nos está escuchando nos quiere escribir en el blog o en Twitter que no, yo sí la conocía de antes, bacán. Pero por lo menos en mi círculo de anime, que era uno extremadamente movido, acá en Santiago, nadie la cachaba. Ese fue 100% sorpresa de televisión y del doblaje latino. Y de hecho, tengo pruebas, incluso para asegurar de que creo que nadie podría estarlo, porque yo estoy seguro que, para empezar, el manga no estaba en español. Estoy seguro que no estaba en español, porque acá lo único que había de opciones en ese entonces era o comprar Glenat, que eran mangas de España, o comprar Dave Rea, y yo me acuerdo que ninguno de los dos tenía Mikami en esa época. Ninguno de los dos. En Estados Unidos menos. Además que el manga en inglés era carísimo acá en Chile. Y estoy hablando de una época que no era común leer el scans de internet, po. Entonces, yo, el manga nada, la serie de televisión menos. La verdad, yo jamás vi VHS de, oh, mira, aquí tengo capítulos de Mikami en japonés. Yo, no. De hecho, yo vine recién a ver Mikami en japonés como el 2009. Ya. Yeah. Entonces, para mí por lo menos fue así la experiencia. La quería comentar porque si hay alguien que lo vivió antes que nos quiera complementar, que sería interesante, por cierto, sería bacán, pero por lo menos creo que lo único que había escuchado muy vagamente es que la película estuvo disponible acá en Chile. Pero igual la película, o sea, se puede ver sin saber nada, pero igual es raro. Además, como que requiere como toda esa introducción de los personajes y todo. Como para disfrutarla completamente. Es que yo lo comento porque en Estados Unidos y en Europa la conocen por la película y nada más que la película, entonces esa experiencia debe ser bien particular. Me gusta porque es como esta idea como, de ser otra de esas cuestiones bizarras japonesas. Sí, bueno, es que, bueno, ahí vamos a hablar de la película hoy día y la película tiene un tono bastante más oscuro que la serie de televisión, entonces tal vez igual la pudieron haber colado con todo este shock value que tenía el anime en los 90. Es que también estaba pensando que como tiene esta como ventaja, por decir, que lo puedes ver en cualquier episodio y como que filo, como que para mí como que realmente un día era como dieron Mikami y para mí fue una cuestión como, la deben haber dado desde hace rato, porque además como no podía ver tele siempre, como que de repente fue como, está desde siempre esto, o algo así. Ya. Como que lo había pensado de esa forma. Entonces como que nunca me había cuestionado, como que tampoco recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, como que para mí estaba en el Club de los Tigritos. Fin. Dale. Sí, que va más encima, como estás comentando tú, que son de estas series que no es necesario que las veas en orden. No me extrañaría que incluso tal vez pensabas que era más antigua de lo que era. Siquiera, que también ahora está haciendo la relación que creo que en esa época también daban Conan. ¿Detective Conan o Conan y el futuro? Sorry. Detective Conan. Sí, Detective Conan. Sí, así es. Entonces como que el tema como del diseño, particularmente por los ojos, como que igual era como, sí. Es que el anime es súper noventero, la verdad. Sí, por eso, entonces era como, todo me parece. Tiene un diseño de personajes bien, bien noventero, pero con estilo de trazo, de dibujo de la Toei, como de finales de los 80. Es una producción muy curiosa. Pensarte en Ranma, así constantemente, la verdad. Sí, no te culpo, la verdad. A pesar de que Ranma tiene dibujos completamente diferentes, pero tal vez en el trazo del estudio puede que te haya recordado un poco eso. No, también por los fondos, las decisiones como de la ropa, como ese tipo de cosas, más que nada. ¿Tú no tienes más recuerdos, tal vez vagos, de lo que experimentaste los 90, Pau, con Mikami? Creo que me la prohibieron. Dijeron, es muy sexy para ti. Una cuestión así, porque era como, ¿qué es esta canción tan provocativa de entrada? Son un bello cuerpo seductor. Sí, pues, era como, ¿qué es esto? Sí. No, y encima en ese tiempo creo que veía cosas como de fantasmas, pero hubo un caso en que de verdad como que yo alucinaba con el tema y la paranoia era tanta que yo de repente me ponía a llorar y era como, creo que hay un fantasma en la casa. Y era como, mis papás, como, tenemos que evitar esto. A ver, para, Pau, ¿alguna vez sentiste miedo con Mikami? No con Mikami, pero en esa época creo, como he dicho que había visto muchas cosas como de magia y la cuestión, en ese tiempo creo que tuve cable y vi el fantasma escritor. Ok, qué cambio. El fantasma escritor es súper piola, es muy buena onda, pero había un capítulo que había como una mano y no sé qué cuestión, y yo te juro que estaba tan psicoseada con el capítulo que yo veía lámparas moverse en la casa. Porque aparecían como manos saliendo detrás de los muebles, era terrible. Y era como, basta, basta. El fantasma escritor para mí son como de esas producciones que son terror para niños muy, muy, muy chicos. Es como Le teme a la oscuridad, así, como esa onda. Oscuridad, no lo voy a ver sola, no voy a dormir bien. Me iba a donde mi mamá en ese tiempo. Solamente puedo decir, ah. Sí, era muy chiquitita. Yo veía cuentos de la cripta en esa época, así que es como, ah. O como eso. Sí, bueno, las de escalofrío o son diferentes. No, a ver, es que cuento de la cripta era mucho, pero mucho más hardcore que todo eso, pues, Pau, por eso lo decía. Yo creo que toda esa cuestión, como esa mezcolanza, como que a mí me tenía como... Creo que algo tuvo que ver con todo eso. Sí, bueno, había mucho miedo a esas cuestiones. Fue una buena época, y igual me llama la atención que me comentes que te, no sé si te daba miedo, pero te metían al saco de... Porque Mikami, a pesar de todo lo comedia que estabas comentando, igual el contexto de los yurei, del yokai, de como un poco de la mitología japonesa del terror, igual está presente en Mikami. Tal vez de una manera súper estúpida, pero está. Pero de repente cuando salía como el big boss de los yurei, eran terribles, feos, allá, era como estas calaveras como derretidas, era sí, mira, era tema. Mikami tiene capítulos bien particulares, porque tiene unos capítulos que son estúpidos, así, pero estúpidos, que son dignos de Ranma. Maravillosos. Y tiene otros capítulos que igual son un poquito más dirigidos al terror. Son un par nomás, pero igual son bien interesantes, que también lo había dejado para hablar el día de hoy, porque lo quería destacar, porque yo no sé si ahora la gente nos puede comentar de ahí el pod, que es que yo no sé si podría meter a Mikami al saco del terror, porque las cosas que yo veía era como demasiado hardcore, pero entiendo tu edad, po. Sí, o sea, lo pienso como era cuando chica, pero creo que estaba como imbuido, como si uno tenía cable, como en esa como mezcolanza de series que tienen que ver con fantasmas. Entonces como que yo creo que por asociación no creo que Mikami me diera miedo, pero como que mis papás era como para esta cuestión no más, así como por favor déjanos dormir solos, así. No, así entiendo. Así que eso, fue un momento muy chuni también de la vida también. No, pero ahí chica, si te entiendes. O sea, sí. Ahí lo vamos a destacar un poco más, porque igual yo lo entiendo, te entiendo perfectamente. Eso. Eso. Y lo otro que me acuerdo que es hiper random era que cuando como hacían me acuerdo que los capítulos lo hacían durar como 45 minutos con los comerciales. Ah, bueno, no, es que eso es acá. Sí, pues. Entonces me acuerdo que nunca había visto el ending de Mikami en años. Una vez como que algo pasó y fue como, ¡oh! Tenía otra canción y estaba incluso también doblada al español y era como, weón, ¿qué es esto? Qué chistoso que me digas que daban tantos comerciales que no llegabas a ver el ending. Es que lo cortaban. ¿Sabes qué? Ranma, yo tampoco sabía si tenía ending porque lo cortaban también. Mira, estoy haciendo memoria, han pasado muchos años. Y creo que efectivamente sí hubo un momento en donde Chilevisión empezó a cortar los endings, creo, sin más no recuerdo. Pero al principio no, al principio te los daban completitos, de principio a fin. Sí. Pero yo creo que vi tele más activamente cuando cortaban los endings. Entonces había muchas series que yo nunca las vi. O sea, supe cómo eran las canciones con las que terminaba. De hecho, ahora con la vista de nuevo, vi el ending como era y era como, así era. A mí me encanta que esa canción. Una letra súper fatalista. Era como, ah. Ahí lo vamos a comentar, a pesar de que lo hablamos en el primer episodio de Takuno Shoso. Pero igual lo vamos a comentar con detalle. Porque efectivamente, bueno, aquí vamos a entrar a lo más técnico, creo yo, porque ya comentamos lo de cómo lo conocimos, y yo creo, insisto, yo pongo las manos al fuego en decirte que esa fue la experiencia de todo el mundo de esa época. Yo de verdad que no conozco a nadie que me haya dicho, compadre, yo leí el manga y la vi en japo sin subtítulos antes de la vida en Chile. La verdad es que no. De verdad que no. Es como el meme del perrito. Sí, claro, pero no, de verdad que no sí. Conozco a nadie en esa época que haya estado en esa parada. Si le pasó, bacán. Pero yo juro que nadie tenía esa serie en ninguno de mis círculos. Es más. Esto también es como otra cosa que lo confirma, creo yo. Es que hubo una época que me acuerdo que los gringos de círculos de foros de anime acá en Estados Unidos y todo eso, hubo gente que incluso prefirió verla en español con el doblaje mexicano que verla en japonés porque no podían conseguirla en Japón. No podían. Curioso. En wow, cambio, eso es único. En cambio, el latino la conseguía en todos lados. Entonces, los gringos llegaron a verla hasta en español, con subtítulos en inglés, porque era como, weón, no la puedo ver en ninguna parte en japonés. Si yo, la verdad es que la primera vez que yo vi Mikami en japonés, sí fue como el 2008-09. Y me acuerdo que había salido los DVD y alguien lo había subido no sé dónde y empezaron a subir capítulos incluso en YouTube. Yeah. Pero no tenían subtítulos. Porque yo bajé solo los DVD, de hecho. Eran japo, no tenían subtítulos, no tenían nada. Y para mí fue como toda una experiencia cuando la vi en japonés. De hecho, lo voy a comentar el día de hoy. Así sí, tengo harto que decir al respecto también. Es como, wow. Porque, bueno, como estamos hablando el día de hoy, Ghostwire Mikami, vamos a entrar a lo técnico. Es un manga que lo hizo Takashi Shina, que puedo comentarlo de manera muy curiosa, que tiene una cuenta de Twitter. Y mira, ahora ya no sé, pero hace unos 6-7 años atrás, si tú le escribías en japonés en Twitter, el weón te contestaba. Ay, qué buena onda. Ahora ya no sé, porque creo que lo sigue demasiada gente en Twitter. Ahora le debe dar mucha lata. Pero una Takashi época... Takashi Shina, ¿no es sí, cierto? Se llama Takashi Shina, con dos I. Takashi Shina. Y una época que era muy simpático en Twitter, yo lo seguía porque, bueno, era Juan de Mikami, así que cuando caché que tenía Twitter, dije, fuck yeah, lo seguí. Y una época que de verdad tú le escribías y te contestaba todo, ahora ya no... Ahora creo que no, ahora te manda la chucha. Es que tiene 200.000 followers. Sí, por eso, es que por eso. Bueno, nuevo cómic, está saliendo en la Shonen. Ah, entonces, este compadre que se hizo particularmente popular y famoso en Japón por Mikami, actualmente igual goza de una segunda popularidad porque tiene otra serie que en Japón por lo menos, acá no, porque nunca la dieron, o sea, ya no era de este periodo para hacerse famoso acá en la tele. Sacó otro anime que se llama Zetai Karen Children. Que yo la he visto, vi un poco la primera temporada y es simpática. Yeah. Hay gente que, bueno, los más viejos de mierda decían, no, es que el bueno ahora está dibujando más moe y son muy kawaii los diseños para mí, porque efectivamente Takashi Shina ahora dibuja mucho más curvilíneo y todo más bonito que antes. Pero la verdad es que la serie igual sigue manteniendo mucho de su humor. Tiene harto que ver con... Bueno, ahora se ve muy 2020, pero está bonito en todo caso. Sí. Pero es simpática la serie. Es sobre unas tres caras chicas que tienen poderes psíquicos. Me gusta cuando siguen como dentro de mundos parecidos. Es buena, yo vi el anime. Vi la primera temporada muy vagamente. Vi así un episodio cada 2 meses. y era simpática. Y bueno, como anécdota anexa muy, muy, muy, muy, muy random. En Estados Unidos mucha gente la empezó a ver porque en un episodio sale de fondo el Angry Video Game Nerd con el Nostalgia Critic. Es lo más random del universo. Es como que te va a ver alguien de... No, creo que, no sé si te la toé, la verdad, Zetai Karen Children, pero alguien que era muy fanático. Como, yeah. Okay. Pero bueno, la cosa es que este compadre todavía sigue siendo bastante popular en Japón y lo quieren harto. Porque tú cachai, porque no es mucha la gente del mundo del manga que se repite el éxito. Sí, es verdad eso. Pero obviamente él empezó siendo muy muy popular con Mikami, que es este manga que empezó el año 92-93 y que automáticamente lo volvieron en anime. Automáticamente. ¿Sí? Fue como, bueno, esta weá es maravillosa, tiene que ser anime, sí o sí, pa, démosle. Y la gente que le gusta mucho Mikami acá en Chile, que la hay, siempre da este mismo comentario, y que incluso lo recibimos el día de hoy en las preguntas, porque recibimos varias preguntas, por cierto. Sí, fue harta. Que tiene que ver con el hecho, que para la gente que no lo sabe, el anime de Mikami no es ni siquiera así, bueno, sin exagerar. No es ni el 10% del manga. ¿Cuántos tomos tiene? Uf, son caletas. Son como 39 de estos tanques. ¡Oh! Son muchos. Bueno, el manga terminó en 99. Y wow, es bastante largo. Y el anime terminó en 94. ¡Oh! Así que te imaginarás que no cubre prácticamente nada. del manga. Nada, nada de nada. Y aún así dejó mucha huella. Ahora tengo demasiada curiosidad por el manga. El manga, bueno, ahí vamos a hablar un poquito de él, porque acá en Otaku No Chuso nos dedicamos a hablar de anime, pero igual podemos dar un par de detalles al respecto. Pero la cosa es que el manga fue tan popular automáticamente que la Toei le ofreció hacer el anime automáticamente. Dijeron, weón, esta cuestión es demasiado entretenida, así que vamos, éxito asegurado. Algo muy similar a lo que algo que le pasó a Sailor Moon también, pues Sailor Moon tenía prácticamente el anime listo cuando salió el primer episodio. Entonces, bueno, aquí la Toei se le acercó a este compadre, le ofreció hacer esta serie y fue un tremendo éxito en Japón. Y de hecho mucha gente siempre dice, bueno, si fue tan popular, ¿por qué no continuó el anime? ¿Por qué no siguieron hasta el tomo final? Y es porque le pasó esta particularidad que le pasa a muchas series, que el anime llegó a toparse con el manga, así, pero al 100%, y probablemente hubo un punto en que le dijeron, ¿sabes qué, weón? Puta, avánzate un par de episodios, y ahí podríamos sacar una nueva temporada de Mikami, y entre todo ese lapsus de tiempo, como que pasó la vieja, ¿no? Mikami no es el primer anime que le pasa eso, así que... No, también lo pienso porque yo no cachaba hasta que vi como Bakuman que los animes en realidad muchas veces, no siempre, son como más promoción para el manga, no es viceversa, la verdad. Así es, eso, bueno, sí hay gente muy inocente que todavía no se ha dado cuenta, pero el anime es un medio de promoción del manga en Japón. No es al revés, la verdad. No es al revés, es como te gusta el anime, lee el manga, y el manga en general, es una mejor experiencia que el anime. Pero, sí. Hay excepciones, y yo aquí a pesar de lo corto que es Mikami, al lado del manga, yo encuentro que el anime le atinó a muchas cosas que como experiencia son superiores al manga. Yo le encuentro que el humor debe funcionar súper bien animado, la verdad, nunca he leído el manga, pero siempre creo que el humor funciona muy muy bacán, más animado en algunos casos. Sí, puede ser, y de hecho creo que tiene mucho que ver. Ahí lo voy a comentar con un poco más de detalle, pero yo soy un creyente que mucho de la popularidad del anime de Mikami tiene que ver con la Toei más que el manga en sí. A pesar de que el manga es bueno el manga, pero eso. Y salió esta serie y increíblemente, porque tiene una temática bastante particular, la gente de Audiomaster 3000 la terminó doblando en México, en latino, y llegó acá. Y entre ese paréntesis, yo de verdad que lo único que había escuchado muy muy vagamente, vuelvo a repetir, es que había salido la película, que estaba acá en Chile dando vueltas, pero muy muy poca gente recuerdo que la había visto. Y para mí fue así como espectacular. Y de hecho todo eso de la producción tiene mucho que ver con la comedia, porque la gente que trabaja, yo creo que igual fue interesante. Bueno, voy a dar un poco de estos típicos detalles técnicos que comento acá en Otaku no Chuso, que el director de toda la serie se llama Atsutoshi Umezawa, y que este compadre no es particularmente conocido por ser director de anime, sino que es mucho, pero mucho más conocido por escribir guiones de anime. No. Eso tiene harto sentido, la verdad. Era una persona que tiene mucho, pero mucho más créditos escribiendo anime que dirigiendo anime. De todas maneras, lo hizo bastante bien, ahí vamos a comentar un poco eso, pero este compadre igual se hizo su cierta fama, pero más que nada por ser escritor que director. Y aún así, la sacó bastante adelante. Y el otro detalle que para mí es extremadamente bacán y que para mí está infravalorado en Mikami, y creo que lo comenté alguna vez, si hago memoria, creo en algún episodio de Otaku Luchoso lo dije, que ¿sabes qué, Pau? A mí me encanta la música de Mikami. Se lo habías dicho. Me encanta, y no solamente refiero a las canciones cantadas, al opening ending, ni me refiero a todo, a la música instrumental por sobre todo. Que el ambiente que da También pensé en eso pensando en Ranma también. Sí, que mira, Ranma, bueno, la música de instrumental igual es bacán, igual le tengo cariño y todo, pero a mí me llega mal corazón la música cantada, los insertion, bueno, todo, las doco, las infinita cantidad de opening y ending que tuvo, eso fue bacán. Pero en el caso de Mikami, además de que las dos canciones cantadas son la raja, el tema instrumental de todo lo que tiene que ver con Mikami es bacán, loco. Yo lo encuentro extremadamente infravalorado. Para mí, uno de mis soundtracks más entretenidos de la época. Bueno, este soundtrack lo hizo Toshihiko Sahashi, que en el mundo del anime, en Japón, es conocido más que nada porque es el compositor de Gundam Seed. Pero nosotros nos regresamos un par de episodios atrás porque acá en Chile la mayoría de la gente lo conoce porque es el que hizo la música de Hunter x Hunter, T99. Okay. Y además hizo otras cosas que también las comentamos en ese episodio, porque hizo el soundtrack de Guns Lighter Girl, de Akatsuki Chacha, de Big O. Es un compadre con harto talento, que también es más que nada conocido en el mundo de Kamen Rider, por cierto. Tiene... Yo me reclaro no cachona Tokusatsu. No, está bien, pero te lo comento, que en Kamen Rider ha trabajado en muchas producciones. Pero, mira, la verdad es que cuando yo me enteré que era el mismo compadre de la música de Hunter, para mí fue como, ¿what? Es que es súper diferente. Genio, la verdad, genio. Porque, bueno, igual el soundtrack de Mikami es bien variado, tiene de todo un poco, pero la verdad es que la mayoría de la gente se acuerda, y yo lo destaco particularmente por esto, que tiene todas estas canciones que son medias yaceras con guitarras eléctricas que son todas la raja. No sé, me encanta el soundtrack de Mikami, cuando pelea ese... Encuentro como toda la elegancia también a las peleas. Sí, cuando pelea y suena ese... ¡Ah, cierto! No sé, como que todas las canciones son terrible bacanes, man. No sé, me gustan caleta, todos los temas de Mikami la llevan. Y yo tengo el disco de Mikami, tengo el soundtrack de Mikami y... de hecho, yo lo ripié para subirlo a internet a gente que no lo tenía hace mucho tiempo, así que... Muchas gracias. Y la verdad es que súper buen soundtrack, lo quería destacar porque rara vez escucho que lo comenten. Y... Sí, la verdad no había pensado en eso y ahora me siento como Hamlet, es como, sí, es verdad. Es bacán, no sé, bueno, tiene otros temas también súper buenos y tiene como todos esos toques yaceros como de Big Band, muy entretenido. Se tiran una talla, que la mayoría de los capítulos terminan con ese panito de tin, tin, tin, tin, con las trompetas y la batería. No sé, me entretiene mucho esa onda yacera que tiene Mikami, el soundtrack. Es muy entretenido el soundtrack. Y la verdad es que aquí en Chile, cuando hablaba de Mikami, como que no sé si mucha gente me comentaba eso, así como, oye, qué bacán la música de Mikami, pero para mí me encantaba, por eso lo quería destacar. Y cuando la dieron acá, fue muy popular, man. Fue muy, muy popular, sobre todo porque, pucha, va a sonar muy horrible decirlo. ¿Por qué? Pero yo cuando di el tema de Mikami el día de hoy en Otaku no Shouso, una de las cosas que más quería conversar, y que de hecho incluso nuestra amiga Lobechan me mandó la pregunta en Twitter porque yo quería hablar de eso sí o sí. Ok. Es que acá en Chile, no solamente en la comunidad otaku, sino en la gente que veía anime en general, así incluso casual, loco, Yokochima... Hubo un momento en que era tan popular acá en Chile ese personaje, que incluso con amigos que no veían anime... Si te encontraban cachando que estaba haciendo algo pervertido, te decían, ¡ah, buena Yokochima! ¡Oh, lol! ¡Ah, Chile vais de memes! Demasiado tabule. Era increíble. Gente que de verdad no veía anime. No veía anime. Y si te veían, no sé, po, así como mirando una mina o viendo porno o viendo una wea media cochina, te decían, ¡buena, po, Yokochima, po, weón! ¡Grande Yokochima, loco! Ese personaje pasó a la historia en algún momento en Chile. Bueno, tengo ganas de, como cuando todo esto termine, de gritar como, ¡buena Yokochima! ¡Buena Yokochima! Sí, era muy normal, era muy común. Sí. En el mundo del anime, acá en Chile, más todavía, pues había gente que hacía cosplay, porque era el cosplay más fácil del mundo, por cierto, como comentó la Pau. Y sí. era un personaje que era de amor-odio acá en Chile, pero extremadamente popular, así como que prácticamente se comía Mikami en popularidad acá en Chile. Sí, es verdad. Era demasiado bueno, es que además el personaje, bueno, sí, funado y todo lo que quieran, pero esa es su gracia, po. Sí, sí, ese es el chiste del personaje. El personaje es muy chistoso. No, es que encima me estaba dando cuenta de este como relación monetaria, aprovechamiento que tienen los dos, que es demasiado perfecto, la verdad. Como que le paga una cagada a Yokochima, porque le paga cuánto, 300 yenes la hora. Le paga como 2 lucas la hora. 2 lucas la hora. Y el tipo sabe que es una mierda, porque había un capítulo en que Mikami le pagaba más a fantasmas que a él, porque decía que eran más útiles que él. Y resulta que el tipo se la aguanta porque le puede andar mirando a Mikami, puede escucharla cuando se ducha, o imaginarse cuestiones todo el día, y era como, y ella le da lo mismo porque así le paga poco. Entonces era como, loco, no puedo creer esta cuestión. O de frentón que le agarraba las bullas a todo chancho, vos, pau. Sí, po, y ahí salían poderes especiales. Ah, porque, bueno, eso también tiene un poco de ese gustito por Mikami. Sabes que ahora me acordé que hace unos años atrás, a mí me invitaron a un podcast de unos amigos que es de Ovejas Mecánicas, que les mando un saludo. Y el buen Elías, que animaba el programa en esa época, me comentó algo bien interesante, que él no estaba metido en el anime. Él es mucho más gringo, le gustaban las caricaturas norteamericanas, mucho más. Y él me decía que para él, en los 90, el anime era como esa picardía pervertida de mina, como con muchas boobies y como media picaresca. Y al tiro, sin él cachar nada de anime, me dijo como Mikami. Porque la verdad es que, a pesar de que nosotros conversamos acá en el podcast, que Ranma y medio también tuvo mucho que ver con eso en lo que dan en la tele, ¿eh? Sí, recordemos que Ranma lo censuraron brígidamente después. Sí. Mikami siento que tiene una particularidad, incluso por sobre Ranma, acá en Latinoamérica. Y es que en el doblaje de Ranma y medio igual intentaron ocultar un poco algunas cosas. Yeah. Yo di el ejemplo de que hay un capítulo donde Ranma le ve las panties a Akane. En el anime, en la versión japonesa, le dice, ¡ay, te vi los calzones, pues te vi las pantsu! Y sí, en la versión mexicana le dice, ¡Akane tiene las piernas chuecas! ¿Cachai? Y en cambio en el doblaje latino de Mikami, no, bo, era como todo en tu cara. De hecho, a mí me impactaba. De hecho, creo que una vez lo conversamos con una amiga que hablaba de anime en esa época, que usaban abiertamente la palabra senos en el doblaje latino de Mikami. Sí, es sí, verdad, sí. Que créanme que para esa época era muy hardcore. Sí. Sí, pero sí, o sea, estamos hablando de que en este segundo boom del anime todavía mucha gente los miraba como los famosos monos chinos, po, los que no estaban metidos en el círculo. Entonces, esta cuestión era como lo máximo en perversión, por los monitos que digan seno. Que ahí lo pensaba, porque estaba pensando en otro personaje como famoso que haya como trascendido un poco por su perversión, y estaba pensando en Japosai. Mira, yo te puedo dar un ejemplo más famoso todavía, el maestro Roshi. ¿Quién? El maestro Roshi, es verdad. Pero ¿sabes qué? El maestro Roshi, acá en el doblaje mexicano de Dragon Ball, también lo censuraron caleta. Y como en el doblaje mismo. Ah, ya. Le cambiaron mucho los diálogos. A pesar de que igual se notaba que el viejo era terrible caliente y que andaba haciendo todas sus tonteras, pero... Porque yo me acuerdo que una vez leí el manga de Dragon Ball y cuando se encuentran por primera vez con Bulma, esa parte es hardcore. Sí, po. Y eso en la versión acá en... que fue doblado en México, fue bastante suavizado, creo yo. Sí, no, yo me sorprendí la primera vez que leí el manga de Dragon Ball por eso mismo, porque era como todo este tema de que una mujer le sacaba los calzones. Y el maestro Roshi le decía, ya te paso esta cuestión, pero si me dejas ver tus calzones. Y vuelva, obvio, y no se da cuenta que no anda con calzones, pues le levanta la falda. Y era como, bueno, ¿qué es esto? Sí, y estaba impactadísimo cuando chica con eso. Bueno, ocurría todo eso, pero en el doblaje era bastante más suavizado. En cambio, en Mikami no. En Mikami los güeyes dijeron, no, o sea, ¿qué? A la mierda. ¿Por qué habían hecho eso? La verdad no lo sé, pero de hecho yo lo voy a comentar al tiro, que creo que de los doblajes noventeros de anime, creo que uno de los que mejor ha envejecido. Sí. Es uno de los más entretenidos, porque a pesar de que al loco de Yokochima igual se nota el mexicanismo a ratos, no es como a los niveles de Ranma, honestamente. Yo encuentro que ahí se suavizaron un poco, pero está bastante bien adaptada. De hecho usan los nombres japoneses de casi todo. la verdad está súper bien adaptada en ese contexto. Es real. Así que, sí, y bueno, eso, la verdad es que quería comentar que acá en Chile fue efectivamente muy popular. De hecho, yo quería comentar que en los 90, y esto pongo también, esto lo juro que fue así, tal vez hay gente que se acuerde que tuvo internet en los 90, que acá, que una de las primeras páginas web hechas en Chile dedicada solamente a un anime que yo vi en mi vida fue una que se llamaba El Talismán de Mikami. ¿En serio? Y que era de Geocities, me acuerdo. Y el loco, que la escribía hizo una... Era una página bastante buena para ser chilena, porque en esa época las páginas chilenas de anime eran horribles. Estoy hablando de mucho antes de Anime Portal y todo eso. Así que... Y me acuerdo del Talismán de Mikami, que incluso la quise buscar en archive.org con el Wayback Machine, con la máquina del tiempo, y no la encontré, lamentablemente. Me encantaría encontrarla. Me encantaría conocer a ese weón, honestamente. Ojalá que no escuche, por favor. Tenía una página que se llamaba El Talismán de Mikami, y era una de las mejores páginas de un anime, así como dedicado solamente a una pura serie chilena que yo había visto. Estoy hablando así como 98, 99. Y era como, weón, así de popular en algún momento. La gente le tenía harto cariño a Mikami. Tenía un par de amigos que también la veían, que no eran otakus, que no veían mucho anime y le gustaban caleta porque se reían, porque era muy estúpida y porque pasaban todas estas situaciones que eran muy extrañas de ver en una animación, en una caricatura. Pero sí, encuentro que la persona que te habló de las ovejas mecánicas en realidad es real eso de lo picaresco y medio ecchi que tenía esa época. Si lo pensamos. Sí, no, sí... Creo que, bueno, obviamente para Japón no, porque era como la serie número 3 millones que tenía esos elementos, pero acá en Chile, cuando la dieron, igual a la gente le impactó un poco eso. Me podéis creer recién ahora, entiendo por qué me prohibían tantas cosas en esa época los monos, porque ay, sí, fue tema, Pau. De hecho, intentaron prohibirlo un montón de veces, pero leía demasiado bien, el rating era muy alto, así que... Ahora, de que pasaron la tijera, la pasaron, sobre todo con Ranma. Ranma era ridículo. Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando que se va a acordar de que en Detective Conan habían episodios que con tal de no mostrar cuerpo y cadáveres los recortaron, pero de unas maneras ridículas también en la tele. Oh, ya. Yeah. Nunca me di cuenta cuando chica esas cosas. Es que, bueno, Detective Conan no es una serie particularmente violenta, pero sí tiene, o sea, ok, muere gente, perfecto, ok, pero rara vez como súper sangriento. Hay un par de episodios que sí. Esos clásicos que salen así como los chorros de sangre del suelo, ya, ok. Pero tampoco es como un gore extremo, ni mucho menos. No es Ninja Scroll, lol, ¿cachai? Pero a lo que voy es que en Detective Conan, más que cortar eso, lo que cortaban eran los cadáveres. Porque en Detective Conan es muy normal que salían los buenos con los ojos abiertos muertos. Ah, sí, pues. Y eso empezaron a recortarlo, me acuerdo mucho, en Chilevisión y en etcétera en algún momento. Pero la verdad es que Mikami, por lo menos la primera vez que lo dieron, era en tu cara. Salía Yokochima agarrando de la boobie así a Mikami, así, pero... Con cuánica. De hecho, en los primeros episodios me di cuenta como, esta mujer no usa sostenes debajo del vestido, se le nota todo. Bueno, porque también también lo hacía a propósito vos, Pau. Sí, Pau. Entonces, eso. Bueno, yo quería también comentar esas típicas cosas de seiyuu, que son bien interesantes. Sí. Que bueno, en este caso, como la serie fue tan popular aquí en Latinoamérica, y no una serie de un millón de episodios como Ranma, donde no hicimos tanto hincapié en lo que voy a comentar ahora, junto con el trabajo de seiyuu japonés, igual quiero comentar un poco del latino, porque igual me parece interesante, porque es un trabajo bastante bueno, creo que ha envejecido bastante bien, porque hay gente que tiene endiosado demasiado el doblaje latino por su infancia, más que nada. Siempre he pensado que hay como un poco como de... Hay gente que le tiene demasiado, demasiado... Eso ya se entiende. Pero particularmente lo de Mikami yo lo encuentro totalmente entendible. Bueno, este lo quiero comentar así. Ni siquiera voy a dar nombres para empezar porque... Bueno, no creo tú, Pau, porque como que recién está enganchándote en este tipo de cosas. Pero sí. Verla en japonés, que es una experiencia que acá en Chile no mucha gente la ha hecho... tiene una broma de que si está introducido en el anime japonés de verdad, viendo todo en japonés, tiene un chiste que si usted cachó o no ha cachado y lo que va a escuchar le va a llamar la atención, puta, para mí me hace recagarme de la risa por dos. Y no tiene nada que ver con la serie. Tiene que ver netamente con el seiyu. Porque Mikami, Raiko Mikami, y Tadao Yokoshima son Hiro Mitsuru y Ryo Horikawa. Por ende, son Bulma y Vegeta. Bueno. Tú no cacháis, ¿no? No, obvio que no. Son Bulma y Vegeta. Es que nunca he visto Dragon Ball en japonés también. No, de más, por eso lo comento. Sí, la gente que está como full introducida en el tema de ver anime en japonés, se le da mucha risa, de verdad. Porque verla en japonés me recuerda a todo eso y es como que lo hacen a propósito, po. Estos weones ya están en el peak de popularidad de Dragon Ball, y ha pasado todo eso ya, pues entonces que hayan agarrado a la mina de Bulma y al weón de Vegeta para hacer unos papeles completamente, diametralmente diferentes, fue como... Ok, como... Mi vida ha cambiado un poco en ese sentido. Es muy chistoso. Bueno, la Reiko Mikami fue... El trabajo de seiyuu lo hizo la lamentablemente fallecida Hiro Mitsuru. No sé en qué episodio lo comentamos, creo, o no sé. Bueno, creo que no lo hemos comentado todavía. Bueno, Hiro Mitsuru fue una absoluta leyenda del anime allá en Japón. A nivel de seiyuu fue una de las más populares, una de las más queridas, sobre todo porque salieron un montón de eventos. Era una persona que se prestaba mucho para las entrevistas y para los conciertos y para todo ese tipo de cosas. Entonces la querían mucho en Japón. No me acuerdo en qué año fue, creo que fue como el 2016 que falleció y que fue noticia prácticamente en todo el mundo, porque como era Bulma, y a pesar que acá en Chile no es tanta la gente que ha visto Dragon Ball en japonés, sobre todo porque existe como todo este grupo de personas que odian la voz de Goku en japonés. La verdad es que no es tanto, pero igual hay un grupo también más hardcore, obviamente, acá que la ha visto en japonés, y la noticia dio la vuelta al mundo precisamente por eso, porque era Bulma. Pero la verdad es que esta tipa tiene un catálogo así, pero absolutamente gigante, de puros personajes bacanes. Bueno, es Bulma, es Madoka en Kimakura o Range Road, que es como, oh my god, para mí. Es Ukiyo en Ranma y medio. Tiene un montón de papeles bien importantes. A mí uno que me gusta mucho, que es bastante under acá en Chile, pero en Japón le tienen harto cariño, es que es Leda en Gen Museki Leda, una película que algún día vas a ver, Pau, estoy seguro. Ya. Porque vamos a tener un episodio, definitivamente eso. Bueno, no sé si tú sabías, pero estaba conduciendo en la carretera, le dio un infarto y se murió en el auto. Ah, sí, escuché eso, pero como no cacho mucho de sellos, me dio más pena, más que nada, la circunstancia, porque todo el mundo lamentaba que si no hubiese sido quizás diferente, hubiese podido llegar como asistencia médica. Como mucha gente hablaba de eso, me acuerdo. Es que la encontraron muerta en el auto. Sí, pues. No, fue súper, súper lamentable como fue. Para más encima, fue justo cuando iba a empezar Dragon Ball Super. Oh, eso no lo sabía. Por último, creo que había grabado un par de episodios, pero me acuerdo que tuvieron que cambiar a la seiyuu de Bulma en Super. Qué estrés. Entonces igual una historia bien triste, pero bueno, Hiromi es seca, tiene un tono súper... No está en ese tono moe de cabra chica, sino que una cosa bien suavecita igual, pero muy agradable. Sí. Y era una gran sello y me dolió mucho. Bueno, le mando un saludo a mi amigo Pepe Salot, que la ama porque su wife es Madoka de Kimaguri Range Road, entonces... Pero bueno, y en el doblaje latino... La dobla Connie Madera, que es Haruko en Slam Dunk. Y se nota un poquito cuando la escuchas bien, así como... Es como, ah, sí, ella. Y es Diana, la gatita chica en Sailor Moon. Ah, ya. Y bueno, lo comento como anécdota porque igual es como, wow. Ella es la señora de Humberto Vélez, Homero Simpson. Es curioso eso. Sí. Pero bueno, Tadao Yokoshima, como lo comenté, es Ryo Horikawa, que es conocido mundialmente por ser Vegeta, porque tiene ese tono. De hecho, no sé si te diste cuenta ahora que la viste en japonés, que bueno, tiene este chiste que el weón habla así como, pero cuando quiere encatusar minas se le cambia el tono de voz y habla así. Y esa cuestión la noté al tiro, porque la primera presentación de Yokoshima es como si él fuera a ser el Ghost Sweeper, entonces como, yo te liberaré la cuestión, y es como, llorando. Cuando habla con... Y esa dale, por favor. No, era como que simplemente que en la versión español yo no recordaba ese juego de voz, entonces fue como, oh, qué entretenido esto, más risas. No, sí está presente en el doblaje latino, pero la cosa es que cuando él habla seriamente en el anime, la versión original japonesa, es la voz de Vegeta. Igual, sí, lo hace, igual lo hace a propósito, así que eso. Bueno, también tiene otros papeles re famosos, es Shun Andrómeda en Los Caballeros del Zodiaco, Heiji Hattori en Detective Conan, así que es un tipo así como bien, bien cuático. Y en el doblaje latino está doblado por Moisés Iván Mora, que, ¿sabéis qué? Creo que es mi favorito del doblaje latino. Hizo un excelente trabajo. De hecho, la sensación del personaje era tal como recordaba en los dos idiomas. En ese sentido. Sí, que no, es fácil eso. Sí, no. No, sí, se. Incluso debo decir que hubiera algunas preguntas y era como el opening también lo encontré súper, súper fiel al original. Sí, la traducción. No así como el ending, que lo va a hablar, por cierto. Pero es un tipo que lo hizo súper bien. Bueno, actualmente, para la gente que es de una generación más joven que yo, bueno, tal vez para la voceación, que yo no sé si sea, yo no sé si tú estás muy metida en lo de Cartoon Network, pero actualmente es mucho más conocido porque es Rick V en Regular Show. Ni siquiera he visto Regular Show. No, bueno, acá se llama Un Show Más. Pero bueno. He visto un par de episodios del nuevo de la canción del cumpleaños, esas cosas. Ya, ok. Pero bueno, es mucho más famosa ahora también por eso. Y Okinu, la hermosa Okinu, Mariko Koda en la versión japonesa, que es Mickey en Marmalade Boy. Y actualmente igual tiene su cierta como nueva fama, a pesar de que ya está en sus 50, porque hizo al alce en Kimono Friends. Así que como que igual sigue vigente. Igual tiene un par de papeles moderadamente recordados de series populares, por ejemplo Sky and One Piece. Esta pareja es como la unión romántica de Usopp, su amiga, la del barco, ¿te acuerdas? No. Tú me habías dicho que te leías el manga. Pero lo dropé súper temprano. Bueno, la cosa sí. Es que bueno, Kaya es el personaje romántico con Usopp en One Piece. Como la amiga, como de la infancia. Sí, ella. Ah, ya. Es que recuerda que yo también leí solo el manga. Ah. Entonces no tengo recuerdo de las voces. Ok, pero bueno, espero que calla. Y en el doblaje mexicano lo hace Mariana Ortiz, que hay gente que la conoce porque es Nadia en Ashtano y Nadia. Y es Mai en Pokémon, que es un personaje bastante querido en el mundo de Pokémon. Sí. Y quería comentar un detalle bien hardcore para la gente que le gusta el doblaje mexicano, que ella es la hija de Araceli de León, la fallecida Araceli de León, que era Sailor Jupiter y Shampoo. Así que igual era como curioso que metieran a la hija de... Sí. Ella también tiene un... Nunca los niveles de Mariko, pero tiene un tono de voz también bien suavecito, así como de... ¡Ah! Mira qué ternucha. Bueno, creo que es la primera vez que tenemos como un line-up de seiyus latinos, de doblajistas latinos. Es que lo que dice, por eso lo comentaba, que como esta serie la conoció prácticamente todo el mundo acá en Chile por el doblaje latino, lo quería comentar hoy día porque fue como bien particular. Y la verdad es que el doblaje latino es bastante bueno. Yo sé que verla en japonés, por lo menos para mí, y creo que aquí la Pablo va a querer corroborar porque me lo comentó antes de que empezáramos, es mejor, pero el doblaje latino es bastante bueno. Sí, yo creo que una de las cosas que más se salva es que, descontando Yokochima, a nadie se notan mucho los mexicanotes, a diferencia de que en Ranma es demasiado. Hay unos capítulos de Ranma que es demasiado mexicanote, entonces me llega a molestar la wea. Creo que en Ranma había el momento en que yo de frente no entendía los diálogos por la elección de palabras. Bueno, en el episodio de Ranma que grabamos nosotros estuvimos con alguien de México, por la Chibi. Sí. Y ella misma nos preguntó antes de que empezáramos con este tema qué nos parecía la tropicalización de Ranma. Eso fue sí, me acuerdo, sí. Esa fue la pregunta que nos hizo. Entonces, sí. Ella que es mexicana lo notó. Sí. No, y ahora me vine a dar cuenta que... De hecho, me acuerdo de algunos doblajes de Digimon que eran como diálogos tan como slice of life que les pusieron cualquier cosa y luego, no sé qué están hablando. No sé si debería reírme, no sé qué están hablando. Bueno, obviamente no es Konichan, pero igual. Es demasiado. Bueno, igual también hay otros personajes que igual sacaron algunas sellos importantes. Probablemente la más famosa junto con todo este grupo de personas es que Emi Wasagawara la dobla Michito Misawa, que le hemos mencionado ya un montón de veces acá en el programa, que es Sailor Mars, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que por lo menos en el tema del doblaje ahí está. Sí. Ajá. Y mira, sabes que yo te quiero escuchar a ti, Pau, porque la volviste a ver después de muchos, muchos, muchos años. Así que quería hacer el repaso del primer episodio contigo, Pau. Ah, ya. Bueno, quería destacar que no sé si esto es una cuestión noventera, pero simplemente ver el opening de nuevo fue como, oh, esto era así. Como la letra coincide, todo, la animación es impecable, muy noventero. Entonces parte con esta escena de que está como unos trabajadores, entonces como con sus casquitos afuera de un edificio como medio construido, abandonado. Eso es que, y ¿sabes? Está... los carteles esos de pidiendo disculpas, así como, onigashimas. Sí. Y con su altavoz ahí están pidiéndole por favor al... que esta es una de las curiosidades de Mikami, que le están pidiendo al espíritu, al Yurei, que se vaya. Y le dice, no, no me voy a ir así. ¡Ah! Un fantasma. Y el fantasma. Y como que aparece, como que lo amenaza y todo. Y es una de las curiosidades que me da del mundo de Mikami, que todo el mundo vea a los fantasmas. Como que uno no tiene que tener como poderes especiales para ver a los fantasmas. Que eso lo encontré súper simpático, como para la, como la narración en general. Que eso me explica que tenga tanto trabajo en Mikami también. Sí, pues tiene mucha pega. Sí. Entonces aparece estos fantasmas y todo, y aparece de repente Yokoshima con su voz de Vegeta. Diciendo un diálogo de, creo que te has pasado esta vez con tus fechorías y no sé qué. Y ahí después se va a esconder detrás de Mikami, y Mikami dice su diálogo, que es exactamente lo que estaba imitando Yokoshima. Y peleando le gana a este Yurei. Él le tira un talismán, po, ¿te acuerdas? Sí, pues. ¡Yui! Tiene este talismán que yo siempre me cuestioné si de verdad era de papel por cómo sonaba cuando lo doblaba. ¡Oh, qué curioso porque... detalle, Pau! Sí, es que pasa que tenía como un sonido que no era de papel, era como cuando tú juntas como piezas de dominó. Cuando las chocas, por ejemplo. Voy a tener que volver a ver el primer episodio, ok. No, pero ese sonido como que aparecía siempre, porque cuando ella como que le hacía el dobladito y como que se hacía como acordeón para adentro, tenía como un sonido como sólido. Sí, no me acuerdo, la verdad, pero te creo completamente. Pero eso, cuando chica yo siempre decía, esa cuestión de verdad será de papel. Pero bueno. Y después sale Mikami, que le habían pagado una cantidad muy grande de plata, además que el sub que vi venía como con las conversiones de plata según la época. ¿Cuánto sería la plata de esa plata de los 90 ahora? Sí. Era muy cuático, como que cobraba como $600,000 por trabajo. Era muy brígido. Millonaria. Muy millonaria. Y ahí está hablando con Yokoshima mientras habla de la plata, y Yokoshima está como... Y es súper penca, porque Mikami siempre cuenta esta cantidad increíble de plata, y Yokoshima está como, y yo gano 300 pesos, 300 yenes por hora. Que son como, mira, ahora actualmente serían como 2 lucas, pero en esa época eran como 3 y medio. Entonces decía, ay, qué cagada esta mina. Cosas que yo no me había dado cuenta, de hecho cuando chica no me había dado cuenta de que Mikami era avariciosa. Qué curioso, porque eso es como el gran chiste de la serie. No lo había procesado, entonces por eso decía que ahora recién me he dado cuenta de cómo funciona este ciclo vicioso entre los dos. Que en el fondo ella ama la plata, entonces era como me da lo mismo con tal de que este gallo le pague lo menos posible. De cagar nomás. Sí, es hiper cagada. Entonces ahora le llega como una pega que era exorcizar como un fantasma en unas termas, y dice, mira, no pagan mucho, pero me voy a ir a relajar unos días. Y Yokoshima obviamente va... porque la va a poder ver quizás desnuda o en traje de baño, que sea. No, desnuda nomás, chao. Desnuda nomás, en verdad. Pero es que siempre tienen como la toallita en estas cuestiones también. Es que va a serle un poco más piola nomás, post-pau, pero las intenciones están ahí. Po. Y ahí, en ese momento, es donde ya te demuestran al tiro el personaje que va a ser Yokoshima durante toda la serie. Porque te muestran al toque y está como tratando de espiar por la ducha también. Que es lo que hace todo el rato, siempre. Porque cabe destacar que igual tiene una diferencia de edad entre Mikami y Yokoshima. Yokoshima estaba en el colegio y Mikami ya estaba completamente egresada. Yo creo que tenían así como, mira, no me acuerdo la edad de Mikami. No me acuerdo de la edad de nadie, honestamente. Pero creo que... ¿5 años? Sí, yo creo que eran como unos 5 años de diferencia. Sí. Entonces, dado el caso, como que se encuentran con el fantasma que está en las termas, y es como un... Ah, no, pues y de camino para allá, Yokoshima siempre anda con esta mochila gigantesca con todo el equipo de Mikami. Sí. Y Mikami se adelanta un poco y después aparece por primera vez Okin en la serie. Yeah, mi personaje favorito. Yeah. Bueno, segundo, mentira. Segundo favorito. Ok. Y Okino dice como, él me servirá. ¿Para qué? No tenemos idea todavía, pero le empieza a preguntar, como choca con él a propósito, y empieza a decirle como, ay, perdón, es que, perdona, creo que estás dañado y no sé qué, y todo el tema es para matarlo, po. Sí, po. Y yo estoy como, ¿qué onda? Como que le aparece como una especie como de casa, que es como, es que tienes que venir aquí, y era como, esto obviamente una estafa, pero como Yokoshima piensa solamente con el paquete, fue como, ay, ya, voy a ir. No, nunca mejor dicho, Pau. Sí. La cuestión es que Yokoshima no muere y ahí queda Okino, que todavía uno no entiende por qué tiene que matar gente, pero igual tiene, igual se parece a la mitología japonesa, como de la Yurai Baba y esas, no Yurai Baba, pero la esta vieja de la montaña, que no me acuerdo cómo se llama el yokai exactamente, pero como que igual como que coincide harto con el lore. La cosa es que en la posada se encuentran con el fantasma de un alpinista. Y el tema, al parecer, es súper fácil, que tienen que encontrar el cuerpo de este gallo para que él se pueda ir al cielo. Sí. Eso es todo. Al Gokuraku, como decían en Japón. Sí, el Gokuraku. Entonces, Mikami manda a Yokoshima que vaya con el fantasma y ella se queda disfrutando en la posada. Y el tema es que el fantasma, como ya está muerto, están como en el Everest a esta altura. Y Yokoshima va con la mochila y ya está muriendo congelado. Y el fantasma le empieza a decir, no, si falta re poco. Y canta unas canciones terribles, extrañas. Como de, muy, muy, muy, como de me morí en la montaña, congelado, muy terrible, pero con un tono muy feliz. Y al final Yokoshima decide de no ir porque si seguía caminando por 2 horas más la nieve se iba a morir congelado. Y al final Yokoshima se empieza a devolver y resulta que... y tenían que entrar a una cueva que en verdad era como, obvio que es una cueva maligna, como que tenía esta forma como calavera con los dientes. Y cuando Yokoshima se escapa, aparece como una voz maligna de la cueva y era como, es que tienes que traerlo, y era como, sí, perdón, ya lo voy a traer. O sea, ahí te das cuenta de que en realidad era todo un engaño. El tema es que tratando de meter a Yokoshima a la cueva, finalmente llega Mikami y siento que lo vi hace poco, no me acuerdo si se encuentra el tiro con Okino o después se encuentran con Okino. No sé si se encuentran con Okino en ese momento. Ah, sí, porque Okino agarra una piedra y decide que va a matar a Yokoshima. Y es muy chistoso porque cuando lo golpea es como lo más tierno y lo más horrible al mismo tiempo. Sí, porque es como ¡ya! Y Yokoshima es como le ve con sangre y todo. La cosa es que se deciden meter dentro de la cueva porque así pueden terminar con todo el problema. Además de que ahí Okino les cuenta más o menos por qué está tratando de matar a Yokoshima. Que Okino se supone que era una mujer que la habían como entregado a la montaña, pero algo salió mal y se suponía que ella se tiene que convertir en el dios de la montaña y eso no ocurrió. Era un sacrificio. Entonces, humano. Sí, era un sacrificio humano. De hecho, Yokino tiene 300 años. Y el fondo de ella necesitaba matar a alguien para que ocupara su lugar y se convirtiera en el dios de la montaña y ella se pudiese ir al cielo. Por eso quería matar a Yokoshima. Una cosa piola. Algo. La cosa es que se tratan de meter dentro de la cueva y la cueva tiene como... los atacan y tiene como estos dientes y se cierra, se cae todo. Y Yokoshima le agarra la mochila y se quedan sin equipo para exorcizar. Sí, los talismanes. Sí, los talismanes. Porque queda como la mitad de la mochila afuera. Entonces, peleando, Mikami manda a Okino a que le vaya a buscar, que detalle, quiero que me traigas un talismán de 80 millones. A ver, sí. Que después, después esa cuestión de los precios de los talismanes sería penando durante toda la serie. Oh, es terrible. Yo, de hecho, pensé que le iba a pedir como indemnización a alguien por esos talismanes. La cosa es que manda Okino eso y está Mikami peleando con su batón espiritual contra el Yurei. Y Yokoshima está detrás de ella porque si no se muere, pues si no tiene nada mejor que hacer. La cosa es que Okino está tratando de pasar el talismán a través de las piedras y se le rompe el talismán de 80 millones. Y por otra parte, al final Yokoshima decide que si va a morir, va a morir, pero al menos le va a agarrar las tetas a Mikami. Obvio, si Y me voy a va. morir, voy a morir, pero como la gente. Sí, po. Y le agarra las tetas. Y los poderes de los dos, o sea, falta. Mikami le había dicho, Yokoshima, tú te tienes que concentrar y quizás si juntamos nuestros poderes espirituales vamos a vencer esta cuestión. Y cuando le agarra las tetas, por un segundo, Yokoshima tiene una inmensa concentración en un solo punto. Y logran vencer al Yurei y era como, ¿eh? Fue como bienvenido a Mikami. Bienvenida a Mikami, era como. Como tiene todo este tema cool, pero también pasan esas cosas hiper ridículas. Como que Mikami esencialmente es cool, pero pasa. Toda la gente a su alrededor pasan puras cuestiones. Sí, ahí podríamos debatir un poco eso de cool. Yo más bien diría Sí. que una aprovechada de mierda, pero bueno, se entiende. Y el caso, este hombre tiene que ser. Y al final Mikami resuelve la situación diciéndole, ya, tú tomas el lugar de Okino como el dios de la montaña, tenés que hacer esto y esto. Y es como una cuestión terrible, nada. Y el tipo como que asciende, ¡ah! A convertirse en y ahora le dice, ya, Okino, ahora te puedes ir al cielo, hemos resuelto todos los problemas. Y al final Okino es como, ya, me voy. Después pasa un segundo, que esto lo encuentro muy, muy propio del humor de Mikami. Que a veces como que pasan cosas y hacen como una pregunta, por ejemplo, ahora te puedes ir al cielo. Y la escena queda en silencio y nadie se mueve. Y solamente sabes que no está detenida la pantalla ni la tele porque se le mueven las flamitas de Fantasma Okinu. Y son como estos silencios incómodos que se repiten por toda la serie que me encantan. Loco, mira, mira, yo eso lo quería comentar cuando terminaras de comentar el episodio, Ya. pero ese es uno de los elementos estrella de por qué yo siento que en ese contexto de la comedia el anime es mejor que el manga. Ah, porque en el manga no hay tiempo, por ese No, por el sentido. manga no hay tiempo, o sea, o lo podía inventar, podía hacer una viñeta Sí, sin por sin burbuja, nada. pero no tiene tanta. Y ese tema de los tiempos, para mí, cuando yo la vi en su época, me hacía recagar de la risa, Pau, en esa época. A mí todavía me hace recagar A mí la todavía me risa. hace recagar de la risa. De hecho, cuando ya hablamos como de los, entre comillas, spoilers, porque realmente lo de spoiler acá en Mikami no es mucho, No. todos esos elementos para mí me hacían recagar la risa, loco. Y bueno, comenta por qué pasa al final. Al final Okino, como había pasado tanto tiempo, se le había olvidado cómo ir al cielo. Entonces Mikami le dice, ya, vas a tener que tener una purificación. Y Okino es como, ya, purifícame. Y es como, ¿y me vaya a pagar? Vas a tener que encontrar a alguien para que te lo haga. Oh, no. Entonces, ya, he decidido contratarte y cuando juntas la plata, yo te voy a hacer la purificación. ¿Y saben cuánto le paga por hora? 30 yenes la hora. Te digo, técnicamente como un fantasma, si no logras juntar la plata, se lo puede pasar a la siguiente generación de Mira, Mikami. lo vamos a hacer ahora en vivo Lo y en digno. directo, y eso que lo vamos a hacer con plata del 2020, lo cual es menos, pero según c.com, 30 yenes son 222 pesos. Y por los. Mira, pensemos en esto, voy a sacar la calculadora. Mikami cobra por una cuestión promedio, como un trabajo piola, digamos 100.000 dólares. Viola. Que eso serían como 50 millones de pesos. Ya, 50 millones. Uy, weón, ¿qué onda? Dividido, ¿cuánto dijiste que era por hora? 222 pesos por hora. Pero son 225.225.22 horas las que tiene que trabajar. Bueno, yo creo que tiene que más tiempo de lo que está muerta ahora, a futuro de lo que ella llevaba, va a tener que pagar la weá. Estaba pensando, porque si esas son la cantidad de horas, las divido por 24 para saber la cantidad de días que tiene que trabajar 9.384 días para, completos para poder pagarle el Pero exorcismo. completo nomás. Completos, pues. Entonces son 9.384 dividido por 365. Lo siento, pero es que tengo demasiada curiosidad de cualquier Sí, cosa que sea. adelante, por favor. Son 25 años. Bueno, ahí ya tienen. Y yo me acuerdo que cuando, mira, hasta ese punto la serie me estaba pareciendo simpática. Porque yo vi el primer episodio. Ese fue mi primer episodio que yo vi. Y yo lo encontré simpático, fue como choro, así, ajá, está buena. Pero cuando pasa esa cuestión de Ukinu subiendo al cielo y salen así como mirando con el reflejo, con esas como luces de anime en los 90, así como, ¡oh! Y la cuestión, y ella baja así como, oye, ¿y cómo subo? Ya no me acuerdo. Cuando vi esa parte, yo exploté la risa la primera vez. Ahí me ganó la serie. Es que ese humor es tan naisu, la verdad, es como tan... No, y pasa ahora toda la serie, ese tipo de como cuestiones como buen final, arruinado por cosas. Bueno, ya, ese es el primer episodio, por cierto. Sí. Eso ya es todo el primer episodio. Es muy chistoso, la verdad. Pero ese elemento de la parte final a mí me enamoró de la serie. Dije, uy, weón, la wea buena, la voy a seguir viendo. Y pasaban capítulos, y la verdad es que Mikami mejora considerablemente, incluso en el humor. Más que nada porque, mira, yo creo que uno de los elementos más curiosos es que igual este compadre de Takashi Shina tiene este elemento medio Rumiko Takahashi, que es agregar personajes a la serie, que todos tienen relevancia y son todos chistosos. Y debido a que el anime no alcanzó a nada, en el manga salen mucho más personajes, Pau. Mucho más personajes. Wow. Entonces si es una revuelta de monos tipo Ranma, tipo Urusei Yatsura. No sé. Yo porque me estaba cachando que al menos la primera temporada es casi solo presentar a los personajes que van apareciendo. ¿Sí? Al menos en la primera temporada. Sí, sí. Yo creo que lo que salen en el opening. Yo creo que la Toei en algún momento sí pensó sacar una temporada nueva, pero no sé, de haber pasado la vieja, de haber tenido otras preocupaciones, no tengo idea. Pero bueno, quedó ahí. No, pero encuentro, si bien no la he visto entera todavía, porque la traté de rever, pero me llegó trabajo así bastante duro. No pude verlo como ese, no alcanzaba a maratonearme la completa. Pero es de reverla en el fondo, pero la verdad es que en el tiempo en que la vi en la tele, como que nunca sentí como que me hubiese perdido realmente un episodio, la verdad. Como que son súper autoconclusivos. Mira, hay cosas que ocurren en Mikami. Sí, igual pasan cosas, pero en la nada. La verdad es que es más que nada como para seguir tirando más chistes todavía. Eso. Ahora, de que hay unos capítulos memorables en lo que ocurre fuera de la comedia, igual hay. Ahí los podemos comentar, pero en general, pucha, la verdad es que Mikami es eso, es pura estupidez, pura comedia, puros personajes ridículos, pero por sobre todo, es que todos están cagados del mate, todo, eso es de una escuela muy Rumiko Takahashi, hay que decirlo, yo creo que este compadre es la más, que bueno, para empezar, Mikami es una... No tengo palabras, prefiero no decir nada, que de verdad es un personaje extremadamente desagradable. Yo sé que tal vez como mujer, sobre todo siendo chica, claro, es como, oh, qué bacán, una mujer que pelea sola y se manda toda la mierda, no le interesan los hombres, de hecho, en ningún contexto, y no la salva nadie, y ella hace el agua que quiere, y claro, siendo chica, lo encuentro la raja, ¿cachai? Pero es una aprovechada de mierda, vos, Pau, po. O sea, de hecho, después, conforme pasan los episodios... Es peor. Con tal de ganar plata, a ella le importa todo una mierda, loco. Una mierda. No importa el cliente, de hecho. Después trabajas con Yakuza. Le da lo mismo todo. Sí, con tal de ganar plata, ahí estaba. Y de hecho, bueno, después aparecen más personajes que supuestamente tenían alguna relación anterior. Y a ella le importa una mierda, loco. Una mierda, es como... No, weón, para mí todo es plata. Todo es moneda. Yo te pregunto, ¿en algún momento hay como esos flashbacks a la niñez de por qué terminó siendo así? Hay un capítulo completamente dedicado a eso. Ya, en algún momento llegaré a verlo. Y la verdad es que sí, la serie yo la veía súper relajado. Si me perdía un episodio me daba lo mismo. Porque como es pura comedia, lo disfrutaba como tal. No así, como por ejemplo, si me perdía un episodio de Dragon Ball, yo me quería cortar las pelotas, pues, Pau. Es que Dragon Ball es para cortarse las pelotas. No, y bueno, de hecho, Sailor Moon también a mí me dolía. Hay capítulos super random, perfecto, pero igual me dolía porque me interesaba lo que ocurría, me interesaban los personajes, todo. Pero aquí en Mikami es como... ¿Cómo ganaré plata hoy? Ja. Claro, como dijiste tú, son súper autoconclusivos los episodios. Y Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que el día de hoy ni siquiera vamos a usar la palabra spoilers, porque son puras weas, Pau. No sé, es como que es tanta comedia que no me tomaba nunca en serio la serie. Yo creo que la gente que lo está escuchando, que lo vivió, debe haber sido lo mismo. De hecho, yo quería comentar más que nada porque no me interesa hacer resumen. Aquí no puedo hacer resumen ni de arcos, ni momentos específicos, porque de verdad que pasan puras huevadas. Pura mierda. Entonces, yo creo que más que spoilers, yo quería más que nada tratar mis episodios y momentos favoritos de la serie. Por favor. Uh-huh. Que bueno, Never mind me. De verdad, no te preocupes. No, y como la Pau comentaba, que no alcanzó a verla entera, pero sí la vio en su época, igual se acuerda vagamente, y igual viste harto de episodios, así que igual quería hacer un poco de recalco de eso. Y antes de hacer el recalco de los episodios, aquí como ya estamos hablando ya de la serie con spoilers, si se puede llamar así, que lo pongo entre comillas, lo interesante es que mientras van pasando los episodios que vienen, salen más personajes que se agregan a la serie, po. Está particularmente, bueno, no es este personaje, no es como que aparece después, pero a mí me gusta mucho Meiko cuando chica. Al contrario, tiene mucha nomás. Sí, era como este tema de los animalitos y que les decía como lo... Porque en Japón me gusta mucho como Konotachi, me gusta mucho cuando le dicen así, es como... Ah, pero ahora que la veo, entendiendo el contexto, es como... Loco, ¿qué onda? Sí, mira, es demasiado odiosa. Uno de los primeros personajes que sale en la serie, específicamente ella, que este personaje que es Meiko... Meiko Rokudou se llama, ese es su nombre completo... Mm-hmm. Que ella es un personaje súper tierna, inocente, con el pelo azul, que le da como miedo todo, y que irónicamente, y eso es uno de los elementos que la hace más irritante en la serie, que ella jura de guata de que es la mejor amiga de Mikami cuando se odia. Es como que Mikami es como, no, weón, por favor, no te acerques a mí. Pero yo encuentro en este caso súper justificado. Claro, pero Meiko juraba de guata de que Mikami era su mejor amiga, po. Era como, ay sí, Mikami, te amo, todos somos amigas por siempre, y la guay estará como, bueno, no, por favor, alguien haga lo que sea con tal de que me la alejen de mí. Porque, bueno, cabe destacar que también ella tenía plata, no sé si cachai, de que era un poco como de dinero. Sí, ¿no? Y siempre andaba como hiper bien vestida con los mansos princesas y la cuestión. Claro, y bueno, la gracia de la serie y por qué se conocían es porque ella tiene todos estos poderes con los Shikigami, que, mira, esta weá a mí me da mucha risa. Yeah. Yo debo confesar de que estaba comentando hace un rato que Mikami se salvaba un poco de los mexicanismos, lo cual al lado yeah. de otras series es muy cierto, pero por algún extraño motivo que a mí me da de verdad risa, sobre todo okay. ya cuando estoy estudiando japonés, como weón, que esos personajes que controla Meiko son los Shikigami, po. Así se llaman, son los 12 Shikigami, que son estos dioses basados en estas como creencias budistas chinas. Y es como ya bacán y todo, pero en el doblaje latino le dicen los chiquichines. Los chiquichines, güey. Son los chiquichines. Bueno, cuando les dicen, en esa época yo no cachaba nada, entonces como que yo decía, ah, bueno, chiquichines debe ser una palabra japonesa de esa manera, pero no, son los chiquigami, le pusieron los chiquichines porque suena como a, no sé, los animalitos. Y me cago en la risa cuando dicen chiquichines, como estudiante japonés me da mucha risa. Tengo que decirlo. Es como que los mexicanos son mexicanos son expertos en hacer diminutivos, po. Chines. Los chiquichines, po, no sé, lo encontraba. En esa época obviamente no lo notaba, pero ya después fue como conche su madre, si son chiquigami, no son chiquichines, po, weón. No, bueno, sí, es una weá muy estúpida. La cosa es que Meiko es este personaje que al principio intenta demostrarse la amiga a Mikami, pero Mikami la odia. Y es sí. muy chistoso eso. Después viene la rival de Mikami, la gran, gran rival de Mikami, que es Emi Ogasawara. Y que es literalmente, es muy chistosa porque se odian. Porque, pues son iguales. Pero son iguales. Las dos aman la plata y toda la cuestión. Las dos son terribles guachitas. Son iguales. Pero solamente cambia un poco como la manera de exorcizar, ¿no? Las dos usan esas micro mini faldas, loco. Yo decía del exorcizar, no habla de la ropa. Pero no, pero me refiero a que la que no. todas están son lo mismo. Es como, yo particularmente creo que este compadre lo hizo a propósito. Es como ese típico chiste de tan diferentes pero tan iguales. Po. Porque son el mismo personaje prácticamente. Si mira, al final de cuentas creo que la única diferencia entre Emi y Mikami es que a Mikami realmente le importa una mierda a los hombres y Emi se enamora de un weón. Sí. Que era uno del amigo el cura, creo. Sí, exactamente. Porque también está sí. en el grupo. Mira, esto también es muy chistoso y también me da mucha risa en Mikami, que se supone que Mikami había sido entrenado por un cura, por un sacerdote, que el padre Garuzú, así le decían en el doblaje latino, el padre Garuzú, que era muy curioso porque había un par de episodios que le decían padre Garuzú. Yo me acuerdo perfectamente, no sé si me estoy mandando acá un Berenstein, pero hay un par de episodios que le decían Garuzú y el one se llama Karazú. Ah, como... Okay. Estoy seguro, bueno, podría dar mano al fuego en decirte que hay unos episodios que le decían Karazú y hay otros episodios que le dicen Karazú en el doblaje latino, no sé, bueno, cock. Y la gracia es que este loco era el maestro de Mikami, bo, y es un cura que, loco, es el cura del exorcista, bo, de la película El Exorcista, el mismo personaje que lo hace, ¿cómo se llama este weón? Max von Sydow, que increíblemente lo estoy mencionando. Tiene hasta la ñata, es sí, verdad. Estoy mencionando por segunda vez, no está conocido, por cierto. En paz descanse, Max von. Y no sé, es como que probablemente este weón amaba al exorcista. Dijo, obvio, pues si Mikami aprendió tal vez el extranjero con un cura exorcista para que hiciera todas estas cosas, hagamos el cura del exorcista, pongámoslo en Mikami. Que es el mismo personaje, honestamente. Solo que infinitamente más hueonado, por supuesto. De un amor encuentro. Sí, porque, bueno, el chiste es que Mikami obviamente tiene un maestro y al principio todos los personajes decían, ah, bueno, debe respetar a su maestro. Y nunca fue, pues Mikami era así como, weón, este viejo de mierda, weón, no estén ni ahí con él. Y el único motivo de por qué lo odiaba era porque el padre hacía las cosas gratis, pues, y ella no, pues. Eso no me acordaba. Sí, porque se supone que estaba excomulgado, sí, porque la iglesia católica lo había excomulgado por hacer exorcismo. Pero en la serie dice, no, que este weón hace las cosas gratis porque es cura, porque es sacerdote, ni cagando, yo cobro millones. Chao. Entonces, claro, era el maestro de Mikami, pero no tenían así, pero ningún respeto. Cero. Y se supone que tenía también este compañero que en el anime, la versión japonesa original se llama Pietro, pero en el doblaje latino le dicen Pit. Sí. Y que es como el guachín de la serie. El Ikemen de la serie. Sí. Que es un vampiro de 700 años. Que es curioso. Pero también buena gente. O sea, es que es curioso porque, claro, empiezas al principio se mostraba con buena gente, después el bueno era malo, pero después le pasa algo y se hace bueno de nuevo. Sí. Y termina siendo el personaje como que forma esta relación amorosa con Emi. Sí, me acordaba. Que es terrible ridícula. Es terrible ridícula. A Emi le gusta más porque lo encuentra rico, en fin. Sí. Me acuerdo muy vagamente de eso y como que era como toda esta cuestión como cool y de repente ¡ah! Sí, claro, él se hacía de cool y le salen las rositas de fondo así como un chollo y la cuestión. Pero yo estoy seguro que el one nacional era como... Y que bueno, y que obviamente Yokochima lo odiaba porque como era rico y él no, decía así como, ay, bueno, este one me va a quitar a mi Mikami, güey. Entonces, era muy ridículo. Yokochima ahí está en un lugar que es imposible quitar, que es un huevón que le pagan la nada misma. Sí, ahí está. Y no, sigue ahí trabajando. Sí. Y ahí también, aquí están, ¿sabes qué? Estos son mis personajes favoritos de la serie, los que voy a mencionar a continuación. Son mis personajes favoritos de la serie, me hacían recagar de la risa. Que es otro de los enemigos de Mikami, el Dr. Kao y María. Loco, ahora justo había visto el capítulo. Yo amo esos personajes, son mis personajes favoritos de Mikami, porque el Dr. Kao es un alquimista que llevaba no sé cuántos millones de años vivo y que el weón quería, literalmente la trama era que quería robarse el cuerpo de Mikami porque ella tenía tantos poderes supernaturales que la quería para eso, para robar los poderes, sí. Pero obviamente ella como que pensaba de que en realidad era porque se la querían por poco violar, era como ok, pero en realidad el doctor Kao la quería por los poderes. Y durante toda esta cuestión ella dice, no, weón, si tengo que pelear con Mikami porque ella tiene todos estos poderes y es la única que puede vencerme en este mundo, así que tengo que cagármela. Y durante todo este transcurso, en su al principio, laboratorio, ella había creado este robot que es María, que es una sirvienta. Mira, ella particularmente es, junto con Okino, mi personaje favorito de Mikami. Porque es que va a empezar, es súper bonita el personaje. Sí. Me acuerdo que en los 90 había muchas conocidas que como que su sueño era hacer cosplay de María, prácticamente, porque era bonita, es como completamente medio rosada y con el pelo así como bien bonito, y es un robot. Que eso es como lo curioso, que era un robot que lo había creado Dr. Chaos. Entonces todo el mundo se acuerda, porque el chiste se repite y se repite y se repite en toda la serie, que el Dr. Chaos dice, ¡María, haz esto! ¡Sí, Dr. Chaos! Era prácticamente el diálogo que salía con los personajes. ¡Sí, Dr. Chaos! Y hacía todo por él. Y es un personaje súper estúpido y me da mucha risa, y además es súper bonito el diseño. Me agrada por el diseño, me agrada por su personalidad, me agrada por los chistes que hace, por esta fuerza sobrehumana que tiene, porque como un robot y deja la cagada. De hecho, no, bueno, una de las grandes tallas es que Mikami prácticamente no le tiene miedo a nadie, excepto a ella. Le tiene mucho miedo a María, porque... Sí, vamos. Porque de verdad que es como un robot, que vaya a poder hacer al respecto, ella no tiene ni siquiera nada que hacer porque no es magia, no son fantasmas. Sí, de hecho me acuerdo que era como nada de lo que yo sé como que realmente funciona contra ella, porque no funciona nomás. Sí, bueno, no creo que te acuerdes porque sale mucho después, pero tenía otro robot que es Teresa, que sale muy poco en la serie. Me suena el nombre, de hecho. No, pero un personaje muy secundario. Ya. Lo estaba googleando. Sí, lo estoy googleando. Sí, dale adelante. Creo que vi. Me recuerdo muy, muy, muy vagamente. Que salen los últimos capítulos de Mikami. Ya. Entonces, de hecho, literalmente es como en el. Son como 4 episodios antes de que termine Mikami, sale. Pero me acuerdo muy, muy vagamente. Pero bueno, la cosa es que tiene una hermana, si se puede llamar así. Pero así que ahora que estoy reviendo la serie, como también quiero hacer cosplay de María en algún momento. Sí, muy, sí, muy es muy bonita, me encanta. Y además el personaje, bueno, tiene un episodio específico también que me gusta caleta, así que es como todo bacán. Mira, particularmente esos son los personajes. Después, mucho después en la serie, sale otro personaje que es Shoryuki, que es un dragón princesa diosa. Que sale. Oh, también suena caleta. Que sale en la mitad de la serie, que después se repite en otro episodio a futuro. Y es un personaje igual también que agarra un cierto protagonismo en algún momento de la serie, pero eso ya bastante pasado a la mitad, creo yo. Si mal no recuerdo. ¿Tú no te acuerdas de nada de eso? No, de hecho estoy googleando. Y creo que a lo más el otro personaje que algunas personas se acuerdan porque igual era chistoso era Yakuchin, que era este viejo que tenía una tienda que le vendía como cosas mágicas a Mikami. ¿No te acordáis? No me acordaba de él. Como que aparece en la película, pero no me acuerdo. Sí, pero tranquila. Bueno, él le vende cosas así muy... muy estúpidas a Mikami. Y tiene también esa gracia de que se las venda millones de dólares. Entonces se pelean porque los dos son terribles, cagados y avaricios. Como, weón, no. Yo quiero mi plata y vos vendí la weá terrible cara. Y pues, de repente ni funcionan, weón. Eso lo creo. Entonces los personajes son... Mira, si bien no son un grupo tan grande... Sí, son parte como de este humor tipo Rumiko Tadahashi, vuelvo a repetir, donde los personajes se repiten una y otra vez y siempre se terminan agregando en otros gags. No son como que se repiten tanto, sino que pasan otras cosas. Después, uno de los elementos que me dan más risas del Dr. Chaos es que cuando el weón termina perdiendo el laboratorio, al final el weón se va a vivir a un departamento terrible pobre en Tokio y el weón está terrible pobre, así como que no tiene ni para comer. Y hay ciertos capítulos donde viene una vieja a cobrarle la renta, weón. Acuerdo de eso. Es muy ridículo. Ay, sí. No sé. Mira, son mis personajes favoritos de la serie: Dr. Kao, María y Okino. Ya. Ese es mi grupo de los tres. Ya. Yo lo que no entendía, que era, ahora lo encuentro demasiado chistoso, esta cuestión de que se abre la chaqueta porque tiene como este símbolo con el pentagrama que tiene poderes. Y era como loco, si fuera otra circunstancia nomás. Sí, pues, no hace buen. No sé. Es muy random. Es muy random. Bueno, parte de su humor es lo que me da mucha risa. Entonces, en su momento me hacía cagar de risa a Pau. Y yo ahora quería comentar sobre mi episodio favorito y todo eso. Por favor. Ajá. Dile. Mira, ¿sabes qué? Cuando estuve pensando en el tema de los episodios y momentos favoritos de Migami, para mí igual fue complicado porque como no pasa prácticamente nada y son como pura comedia, dije, ¿cómo me voy a ordenar para elegir mis momentos favoritos? Cabe destacar que casi todos mis recuerdos son de cuando la vi en la tele y cuando la vi en japonés, y la verdad es que han pasado bastante tiempo que no la he vuelto a ver. Unos 5 años atrás igual vi un par de episodios, y al final dije, ya, ¿sabes qué? Voy a hacerlo como la gente, porque realmente Migami tiene momentos que me acuerdo perfectamente de ellos, pero no me acuerdo en qué capítulo eran, porque como de verdad no hay orden muy importante, fue un poco complicado, pero al final dije, ¿qué es exactamente lo que me interesa de Migami como serie? Porque la comedia es muy bacán, y el punto número uno, ok, eso no, es innegable, pero igual habían otras cosas de la serie que me llamaba la atención, y que no tienen que ver con comedia. Y al final dije, ¿sabes qué? Me voy a dar el lujo el día de hoy de mencionar mis episodios favoritos de Migami divididos en tres categorías. Tengo mis capítulos favoritos de comedia, los chistosos, los que realmente me cagué la risa. Ese es mi primero. El segundo son mis capítulos interesantes a nivel de lo que pasaba. Que me acuerdo de ellos no por el humor, sino por cosas específicas que realmente fue como, oh, wow. Yeah. Y el tercero, que es, curiosamente te puede llamar la atención a ti porque lo comentaste tú siendo muy chica, que son los pocos capítulos de Migami que sí tienen que ver con terror. Que son como los capítulos realmente más o menos metidos en algo que te quiere asustar de alguna manera. Tal vez no lo logra, pero lo intentan. ¿Cachai? Y sí. Entonces lo tengo ordenado de esas tres formas. Y ahí lo podemos conversar si tú opinas lo mismo o no. Mira, mi capítulo favorito de los que me cago de la risa es uno mezclado con el de lo interesante. Y te puedo decir al tiro que ese es mi capítulo favorito de Migami. Lo voy a decir al tiro. Es mi capítulo favorito de Migami y es uno de los últimos, de hecho. Yo no me vine a dar cuenta de que era de los últimos hasta que lo vi en Japo, porque ya tenía el orden de la serie ahí. No me acuerdo qué capítulo es, pero ha sido como 30 y tantos. Pero la gente se va a acordar de seguro porque es un capítulo muy legendario de Migami. Mi capítulo favorito de Migami es uno donde es prácticamente un especial de Navidad, pero no el primero, porque hay dos especiales de Navidad en Migami. De hecho, en capítulo donde ayudan a Santa Claus, al viejo Pascuero. No sé. Pero déjame ver cuál es. Si me acuerdo de uno, Bueno, la cosa es que es un capítulo donde Okinu, que ya en ese punto todo el mundo sabía que estaba enamorado de Yokoshima en la serie, todo el mundo, que Okinu termina amando a Yokoshima, se encuentra con un viejo fantasma que le dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte un favor, ¿sabes qué? Yo tengo una nieta que es delincuente, Sukeban, prácticamente, y es una mierda persona. Así que le voy a agarrar el alma y me la voy a llevar y me la voy a zamarrear y le voy a hacer una buena retada. Diciéndole, huevona, estáis en el colegio y te escapáis, fumáis, le pegáis a la gente, no estáis ni ahí, eres una mierda persona. Así que le voy a robar el espíritu y le voy a sacar la chucha por mientras. Y durante ese tiempo, mientras yo la estoy retando, tú te vas a meter a su cuerpo por mientras, para que no se muera, supuestamente. Entonces Okino entra al cuerpo de este personaje, y la cosa es que como es humana de nuevo, se encuentra con Yokoshima y siente por primera vez amor en su vida. Y la cosa es que, bueno, para empezar, tú cachai que mi corazoncito shoyero siempre está presente en todo. Uno. Está pensando en eso. Y una weá que me hace cagar de la risa. La primera vez de verdad me cagué de la risa, pa, wey. Es que como tenía sus compañeras de colegio que también eran flight, eran Sukeban. cuando sale Ukino en este. Bueno, es una mina rubia, por cierto, la que atrapa su cuerpo. Y cuando sale Yokoshima así como corriendo Y ella le salen como los corazoncitos y los mira y dice, oh, Yokochima. Las amigas la miran y dicen, oh no, es una delincuente, es una Sukeban en la versión japonesa, es Sukeban, ya he conocido el amor prohibido. Nosotros las Sukeban no nos podemos enamorar de hombres porque enamorarnos de hombres es rebajarnos, weón. Weón, este weón es su amor, así que solamente hay una pura solución, de morir. Y como que las amigas le dicen así como por poco, así como, amiga, date cuenta, así. Como le agarran y le dicen, no, weón, no te preocupes, no llores más, nosotros vamos a desaparecer tu problema, así que tranquila. Y las buenas sacan unos nunchakus, los empiezan a perseguir. Bueno, yo ese capítulo me cagué de la risa, Pau. Fue como, pobre weón. O sea, no salió como, porque no se esperaba que pasara algo más romántico, pero al final fue como pobre weón. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre todo lo de Yokochima se resume en pobre weón, pero Sí. obviamente siempre termina buscando. Lo que pasa es que ese capítulo tiene como un sentimiento encontrado, porque Okino está enamorado de Yokochima, confirmadísimo, y es como que se siente muy bien y todo eso. De hecho, ella quería regalarle una bufanda a Yokochima, porque era Navidad, po. Sí. Y Yokochima también le quería regalar algo a ella. Oh, Y creo la que estoy teniendo más recuerdos de ese capítulo. cosa es que para hacerle como devolverle la buena onda y a Kuchin la convenza de que tiene que regalarle también un traje a Ukino, pero ella es fantasma, pues entonces no se puede poner la ropa. Entonces le dice, no, es que tenéis que ir con la princesa tejedora. Y es una mina, una como supuesta princesa de la costura que trabaja haciendo ropa para fantasma y que vive en una montaña así extremadamente arriba que es Sí, imposible llegar. me suena caleta eso, sí. Y es Ah, la media travesía, si no estoy mal. sí, ese capítulo es para cagarse la risa, a mí me da mucha risa. Así como que todo lo que pasa es chistoso porque Yokochima termina congelado, así como, bueno, para empezar igual también en su ahueonamiento, es como, ay, la princesa tejedora tiene que ser terrible rica igual, así que... Y el weón sube y dice, no, lo voy a hacer por Ukino, también lo voy a Pero hacer por la princesa era abuelita, ¿no es tejedora. ¿Ah? Pero era como una abuelita, creo, Es que esa la es la talla, princesa. porque el weón juraba de Sí. guata y Yakuchín se la había vendido de que era la media mina y cuando el weón llega una abuelita, po. Me encanta. Ah, es que también es parte del humor de Mikami. Me encanta ese capítulo, papá, encima como que termina también una cosa media romanticona, bonita, y es como, ah, ya. Y, pero, no sé, es mi capítulo favorito de Mikami porque es terrible chistoso. Y es terrible simpático, así como a nivel de trama. Algo me acuerdo de ese Ese episodio. es mi capítulo favorito de Mikami. Ajá. Ahora, puedo detallarme específicamente también lo chistoso. Los otros que había notado, que son solamente de que me cago en la risa. Que no tienen que ver mucho con Okay. la trama, pero realmente me dan mucha risa. Que el otro que me da mucha, mucha, mucha risa es el capítulo donde a Reiko se le... Ah, perdón, a Reiko a... Ah, y se le acabo de mencionar a Meiko, perdón, es que me confundo los Sí. nombres, que son iguales. Sí. Se le pierden los shikishine, ti, y se le pierde uno. Porque se le habían perdido todos, pero queda uno que no lo encuentra. Que es este shikishine que se puede transformar en personas. Ah, ya. Yeah. Ajá. Y la cosa es que le dicen, no, por favor, Mikami, tú eres la única que puede ayudarme, rescátalo, encuéntralo en la ciudad y te hago pagar, whatever. Y es como, ya, bueno, ok. Y la cosa es que en ese capítulo, mira, la primera mitad del capítulo es simpático. Es como ya le pasan weá buscándola, etcétera. Pero la segunda mitad de ese episodio, cada vez que lo veo, todavía me río, Pau. Y la primera vez que lo vi, de verdad, me cagué tanto de la risa ese día que llegué al colegio a contarlo, porque no podía creer lo bacán que era. Que buscando a este personaje, a los tres, a Mikami, a Yokochima y a Okino, le pasan puras weas malas. Y son tan estúpidamente malas que me dieron demasiada risa. Porque a Okino, intentando buscar a este Shikishine, tengo que decirlo así, que me da mucha risa en México. Al final, cacha que este personaje está transformado en mujer y como en patinadora. Y está metida Ya. en un concurso de patinaje sobre hielo. Viola. Y ¿te acuerdas cuando estabas comentando todo esto de los famosos silencios y los timings de Sí. Mikami? Ahí está, pero por lejos. Pero por lejos. Mi momento favorito de los silencios de Mikami. Yo ese día, de verdad, bueno, me acuerdo que hasta llamé por teléfono a un amigo que había dicho que me había cagado la risa con Mikami ese día. porque estar en el concurso de patinaje y sale un juez en el concurso de patinaje. Y este juez es como un viejo así como de 60 años con la cara terrible, así como seria, ultra seria, así como estos personajes como de manga casi seinen, así. Así como la cara muy detallada, así. Y este bueno está así como terrible serio, así sin decir ninguna palabra durante toda esa parte, así. Y está como el otro compadre comentando la competencia de patinaje, y es como, oh, miren, esta persona acaba de entrar al concurso y patina increíble. Y era porque Okino volaba, po. ¿Cachai? Era porque volaba, que parecía increíble. Entonces, oh no, miren, por favor, es increíble. Y el viejo había quedado así como callado durante toda la wea, porque era el juez, pues, era como el honorable juez. Y de hecho usaba kimono y todo, y así, como, y era así como, no, y no, y por favor, ¿qué opina, juez? Y cuando le dice eso, le deja el micrófono así en la boca. Y te juro que ese silencio tiene que ser por lo menos de 8 segundos, Pau. El viejo así como, y callado así, y con la cara ultra seria. Y 8 así como silencio, así. Y es la mejor wea que he visto en mi vida, es increíble. Cuando el viejo explota y sale llorando, así, esto es lo mejor que he visto en la historia, en la wea. Esa parte yo exploté de risa, weón. Todavía me da mucha risa. El viejo explota y dice, no, esta es lo mejor del universo, ya es perfecta, ya es increíble. El viejo se descontrola, weón. Después de que toda la wea había estado así como ultra serio, la primera vez que vi eso exploté de risa, pa. Bueno, a Okino le pasa eso. A Mikami le pasa la wea más random del mundo, que estaba buscando a este personaje en Tokio y se encuentra con un grupo de viejos turistas japoneses, como todos rurales, que estaban viajando a Tokio por primera vez y estaban perdidos porque habían perdido al guía. Yeah. Entonces dicen así como, viene un grupo así como de 100 viejos que se le acercan a Mikami terrible random y le dicen, discúlpenos, se nos perdió el guía turista y queremos saber cómo llegar a la torre de Tokio, por favor. Y Mikami como que se queda mirando y dice, no sé nada de esto, no, por favor. Y todos le hacen preguntas, todos esos personajes, todos esos viejitos le hacían preguntas a Mikami y Mikami no podía hacer nada. Y él, ese es el chiste, son como 2 minutos de Mikami así como, no sé. No tengo idea, no, pero por favor, ¿cómo llegamos al Shinkansen? No sé. Y ese chiste es como... Que está como... Me encanta, tan fuera de personaje. Como que normalmente se la sabe todas, po. Y el Juan Yokochima, uff, loco, que me acuerdo también haberme cagado la risa, que buscando a este fantasma, el weón cae encima de un funeral de unos yakuza. Oh, no. Y le sacan la chucha, weón, lo meten en un balde con agua caliente, así, y lo tiran con una weá para adentro, así. Ay, no sé, a mí ese capítulo me hace recagarme la risa. Yo creo que es el capítulo que más me he reído con Mikami. No es mi favorito como el que comenté anteriormente, porque esos son como una mezcla de dos cosas. Sí. Pero el que más me reí fue con ese. Yo me acuerdo de cuando llegué al colegio y dije, weón, vieron Mikami por la chucha. ¿Y qué te dijeron? Que sí, había un par de amigos que lo vieron y se habían cagado la risa también. Que es muy bueno ese episodio. Y el otro también que me gusta mucho, que es uno de los primeros, que es uno donde a Mikami la contratan para sacar un fantasma de un sector porque querían construir un edificio. ¿Ya? Y sale un perro de mierda. Oh, ese capítulo es maravilloso. Ya. Ese capítulo es increíble, yo me cagué la risa también porque... Casi lloré con ese capítulo. El perro es igual a Yokochima, po. Y de hecho hay una parte donde Mikami se va a bañar, se mete en la pinchema, chapi. Y sale en la tina y sale Yokochima con el perro mirando así los dos al mismo tiempo y eso que se odian, po. Sí, o sea, se odian porque son iguales. O también esa parte cuando cuando estaban con el monstruo y Yokochima lo agarra así, que el perro se detiene y le cago ahí. Cuando le agarran los brazos le dice así como, amigo, hemos llegado a este momento donde tenemos que velar por nuestra vida. Y sale una música así como... ¡Aaah! Igual tira el perro encima del fantasma. Es que ese es de los primeros episodios, sí, de hecho, así que lo alcancé a ver. Pero yo lo vi por el otro lado porque salía como esta intro el caballero diciendo, no, es que yo tenía un perro cuando chico, claro, y le pedí que me cuidara la casa. Y era como, y al final terminé de ver el episodio y fue como, yo casi lloro, era como, mejor perro, porque siempre lo espero. Y era como, claro, que era una historia media Hachiko, que al final el perro había muerto y a pesar de estar muerto seguía ahí. Esperando al dueño. Guardando la casa, sí. Y llega el dueño, po. Pero sí. Al final era como el boom del chiste fue como, oh, puta la wea. Ah, no sé, también me caga la risa ese episodio. Sí, es un muy buen episodio. Ah, qué bueno que te acordáis también ese, porque ese es bacán. Ah, y bueno, de lo interesantes, que también creo que mucha gente se van a acordar porque son bastante buenos, es que hay un par de episodios de Mikami que son como los únicos donde realmente ocurren cosas. Y se notan porque son dos episodios, no uno. Ah, se dividen. Son los únicos momentos de la serie donde agarran dos episodios para contar una misma historia. Y de esos, el que más me gusta es un capítulo donde el Dr. Chaos crea como una poción para eliminar de la historia a Mikami. Se supone que Mikami se toma esa poción y se va borrando de la historia, nadie se va acordando de ella. Y la cosa es que se la meta un pastel para que se la coma Mikami y el ahueonado Yokochima se come el pastel primero. Entonces Yokochima se va borrando con el tiempo y va regresando a episodios anteriores de Mikami. Sin Yokochima. O sea, que lo que pasa es que Yokochima se desaparece y sale y se va viajando por el tiempo atrás y desapareciendo y haciéndose más chico y más chico. Entonces, el chiste de la serie es que sale en otros episodios de Mikami. Que habían pasado y se va haciendo más chico, más chico. Y ahí, bueno, que tú preguntaste sobre qué había pasado anteriormente con Mikami, de por qué había llegado a ser lo que era. Como él va regresando, llega un momento donde se encuentra con Mikami adolescente en el colegio. Y ahí sale donde practicaba con el padre Garuzú y todo eso. Y ese es como el capítulo más como orígenes. Y bueno, no sé si te acordáis, porque yo iba a comentarlo con spoiler, ya estamos con spoiler. Dale nomás. Que al final Yokochima, bueno, la historia, perdón, no, se me había olvidado lo más importante, disculpa. Que la única manera de que Yokochima pudiera volver a la normalidad, según el Dr. Chaos, era que Mikami le tenía que dar un beso a él. Ok, entonces, bueno, efectivamente le tenía que dar un. Tenía que dar, Mikami tenía que darle un beso a Yokochima. Y ahí lo salvaba. Y obviamente Mikami jamás en la vida iba a hacer esa weá, po. Jamás, po, hermano. Entonces va regresando y regresando y regresando. Y hay un momento en ese segundo episodio con Mikami joven que podría haber ocurrido en algún momento. Y justo cuando está pasando eso, el weón regresa más tiempo. Y regresa más tiempo. Hasta que el punto que el weón se hace bebé. Se hace guagua. Y el weón, pero el weón todavía tiene conciencia de sí mismo, o sea, no puede hablar, pero el weón sabe, ay, weón, estoy guapa, me voy a morir, porque viene el siguiente paso que va a ser desaparecer de la existencia, así que voy a desaparecer, voy a morir. Y justo está así como en los brazos de su madre, cuando tenía meses de vida, y está en la plaza, y de repente te encuentra con Mikami, que tiene 5 años. Y Mikami le dice, ay, qué lindo el bebé, y le da un beso en la mejilla. Y el weón se salva. Qué bonito igual. Bueno, ese capítulo, esos dos capítulos son terribles, bueno, no sé, yo lo pasaba como que toda esa parte la encontré súper bien hecha, así como que volviera a capítulos anteriores de Mikami, que tuviera toda esta parte como de los orígenes de Mikami, y que ocurriera para más encima todo esto. Cabe destacar de que cuando Yokochima vuelve a la normalidad, sigue siendo el mismo imbécil de siempre, entonces como... Bueno. Es como el moto. Bueno, la serie cambiaría mucho después de eso, si fuera así. Sí, bueno, ahí voy a hablar un poco de eso, así que más adelante, pero bueno. Y el otro episodio que también, que para mí a nivel de trama, me llegó mucho en el corazoncito también, y lo encuentro bacán, probablemente también mucha gente se acuerde de él, es cuando María se enamora de Yokochima. Me suena mucho ese capítulo. Y súper triste, creo. Sí. Sí, o sea, mira, no sé si es. Mira, no, es curioso, porque Mikami obviamente nadie. Nadie se va a destacar por recordarle de que es triste, ¿cachai? Como que Mikami todo es puro hueveo, ¿cachai? De principio a fin. Pero es un episodio bien particular porque se supone que María se adquiere, o sea, por un accidente de donde estaba con esto de... se olvidó, de ¿cómo se llama el viejo? Se olvida, acabo de mencionar. Yakuchin. Yakuchin. Él consigue un afrodisíaco. Entonces, obviamente, Yokochima dice, si tenía un afrodisíaco, se lo voy a pasar a Mikami y se va a enamorar de mí. Y le pasa un accidente y el afrodisíaco se le cae a María. Es un robot, pero se enamora de Yokochima igual. Bueno, la cosa es que, mira, particularmente no quiero spoilear mucho si la gente no lo ha visto, porque creo que es como el capítulo más curioso de Mikami en ese contexto, porque me acuerdo perfectamente de todo lo que ocurre, y es un capítulo bien interesante porque lo dejan y lo terminan de cierta manera, y tal vez por eso, tal vez tú tengas el recuerdo de que es algo triste, que el capítulo nunca deja en evidencia si a María realmente estaba poseída, o bueno, con esta weá de la felicidad encima, o si realmente, realmente estaba enamorado de Yokoshima. Y esa weá es bacán. Y además termina como en una faceta muy, muy atípica de Mikami. Porque, bueno, ella prácticamente, entre comillas, se sacrifica pa que no le pase nada a Yokoshima. Por eso yo creo que recordaba que era triste. Entonces hay gente que es como, wow, esto me sacó completamente de onda en Mikami, porque yo me esperaba pura estupidez y no, y María termina, bueno, al final a María la reconstruyen porque es un robot, ¿cachai? LOL. Pero no se acuerda, probablemente. Pero no se acuerda de nada, sí, una parte así como, no sé, es el capítulo más que te saca de onda de Mikami. Sí, algo me acuerdo de ese. Y me acuerdo que creo que Yokoshima le pregunta, pero es como, no hay memoria de eso. Te puedo decir exactamente lo que le dice, porque yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca. No. Cuando, es que ella lo salva de un enemigo que están peleando, un gigante, un monstruo enorme. Y cuando lo salva porque ella se autodestruye. Y cuando lo agarra, no es que explote, sino que queda inactiva. Queda con los brazos así hacia adelante. Y la cosa es que le dice así como, al doctor Cao lo amo al 100%, pero a ti te amo al 700%, y ahí explota. Y me acuerdo exactamente que como le habían pegado, le había salido como un chorro de, como de, o sea, no es de sangre, porque es un robot, pero era una cuestión como verde. Entonces le pasa por el ojo, es la cuestión verde, entonces la escena de alguna manera u otra hacía que la sangre, entre comillas, de María le estaba tapando las lágrimas a María. Y es una escena así como muy que chucha, es un capítulo muy raro de Mikami, honestamente. No sé, como que quisieron meterle una cosa más, tal vez al corazoncito. Para mí es un capítulo inolvidable de Mikami. Sí. La verdad es que no me acordaba de nada el contexto, pero sí me acordaba que era triste. Eso. También sale con otro traje, por cierto, que es curioso eso. ¿Sí? Sí. Ajá. Pero creo que se lo cambiaba porque está enamorada, creo. Sí, algo así. Pero me acuerdo que salía con un traje verde. Algo así. Sí. Y los otros capítulos que estaba pensando yo, que son los del terror, entre comillas. Por digamos, favor. No sé si, bueno, la Pau era chiquitita, probablemente gente que no está escuchando, tal vez eran muy jóvenes. Si llegara a darle terror o miedo con Mikami, está bien. A mí no, nunca me pasó, pero se habían dos episodios que tal vez saltaban un poco, como que subían la escaletita un poco más del terror comparado con el resto del episodio. Uno es uno de que pelean en un tren. En un tren fantasma. No me acuerdo. Y que el capítulo, siempre me acuerdo de que es siempre de noche. Es un capítulo completamente oscuro todo el rato. Y es curioso porque como que los primeros 5 minutos del capítulo están esperando el tren en la estación de noche. Y está dibujado así muy como lúgubre, como muy oscuro, todo muy de miedo. Y de hecho se encuentran con el tren que efectivamente llega fantasma, y la escena está como súper bien dibujada. De hecho, curiosamente Mikami está bastante bien hecha para ser de la Toei, para ser de la tele. En general la animación es bien decente. Y es un capítulo como donde Mikami realmente se enfrenta a un montón de fantasmas, y los fantasmas son realmente feos. De hecho hay una parte donde usa un talismán que es para cruzar entre un montón de fantasmas por encima del tren, y los cruza todos así con la espada. Es un capítulo como... Sí, es como el capítulo así como... ¿qué onda? Y el otro que como que tiene una trama muy chocante para algunas personas, pero es un capítulo súper estúpido, como buena cosa de Mikami. Es uno donde ella, con todo el grupo, las contratan para ir a un colegio, a una escuela, donde supuestamente estaban con fantasmas, y los fantasmas eran porque un grupo completo de una sala, de un salón de clases, se habían todos muerto en un incendio. Una wea muy así como utena. Sí, eso estaba pensando. Y la cosa es que, claro, como que el background del episodio es súper, súper del terror. De hecho, el colegio igual está dibujado así con matices oscuros y con harto claro oscuro en los efectos, harta sombra el episodio. Pero la cosa es que empieza terrible, de terror. Y cuando se encuentran con el salón de clase, Mikami dice, ah, oh, los voy a exorcizar y los voy a matar a todos de una, que son como 40 alumnos. Y cuando la miran, dicen, oh, por fin, después de no sé cuántos años, llegó la maestra. ¡Oh! Y, como, y todo así como Mikami dice, no, si no soy profesora, ¿qué les pasa? No, es que nosotros hemos esperado todo esto, este tiempo de nuestra muerte para nuestra maestra. Nosotros estábamos sentados todo este tiempo solamente para esperar a nuestra maestra. Así que Mikami está obligada a ser profesora. Ah, no, les tuvo que hacer clases. Si les tiene, le hace clases el capítulo. Le hace clases de inglés y wey, así es muy estúpido. Es como súper cool así. Ah, esos son como los dos capítulos que me acuerdo que tienen su resto de elementos de terror. Hay un par también, así como unos medio, más que nada porque los diseños de personajes son un poco más fuertes que el resto. Pero creo que mayoritariamente esos son mis capítulos favoritos. Que igual te acordaste un poco en el proceso. Que cuando dijiste el especial de Navidad, hay dos cosas que siempre me acordaba Mikami, que una era que cuando le reemplazaban, porque creo que se echaban a papá, a Santa Claus. Sí, está enfermo. Sí, entonces Mikami decide si tiene que reemplazar y van como mostrando como el tema logístico que tiene que resolver Santa Claus para el tema. Y ella había aprendido todo este tema de que si tú, dependiendo de la dirección en la que gires en la Tierra, puede ser siempre de noche. Y como que eso, yo siempre, siempre me acuerdo cuando viajo en avión, especialmente si he ido como a Corea. Era como, ahora entiendo por qué viajo al futuro y puras cuestiones así. Sí, pues. Y como que todo era como anime, lo aprendí por Mikami. Gracias Mikami. Sí, gracias Mikami. Ah, ¿no me te acordáis bien de ese episodio? Pau. Y el otro que me acordaba era Hyper, que ese capítulo en que hay como una especie de, como de monstruo como en el espacio, en la antena de una cuestión de tele. Ese es de los capítulos más hueonados de Mikami. Es que sabéis que me acuerdo solamente de una escena que era que... de hecho, ni siquiera me acordé del contexto porque había llegado a ver como un pedacito nomás, que era que Yokoshima y Mikami hacían ejercicio. Y Yokoshima la sufría caleta y al final del capítulo Mikami se pesa y le salía como en la pesa hacía como cero así. Sí. Y al final era como que me acuerdo siempre porque Yokoshima decía como, yo pensé que me estaba acompañando y era como, no, solamente quería bajar un poco de peso. Y fue como, ok, gracias. Y por eso me acuerdo ese capítulo. Mikami, sí. Tal cual. Bueno, Mikami tiene un montón de episodios, son 45 y la verdad como son tan random uno del otro, no se siente mucha repetición. Hay harta creatividad en Mikami en general. Bueno, la mayoría, no todos, están basados en el manga, entonces igual eso es bacán. Creo que es una de las pocas series de anime que tiene no uno, sino dos episodios de la playa. Obvio. Mínimo. Que está con Mikami en traje de baño todo el rato. Y tiene capítulos muy memorables, podría mencionar un montón de gente que se acuerda de seguro. El capítulo donde Mikami se vuelve cabra chica, ella se hace niña. El capítulo donde se hace diminuta porque le disparan un dardo y es recordado porque el capítulo monta a Yokoshima como un caballo. Oh, y como que le tira el pelo y todo también. Sí, ese. Y de hecho es terrible chistoso porque al principio Yokoshima se niega y al final Juan termina haciéndolo por... Termina siendo un caballo, porque Juan de hecho decía así como, no, si no voy a seguir haciéndote caso con tus consejos. Y ella decía, no, arre. Y Juan corría nomás, pues decía que lo hacía por obligación, o sea, porque ya era un caballo, Juan. Lo tenían domesticado ya. El otro día había visto solo el fin, como la segunda mitad del capítulo, ese donde tiene que robar el banco. Sí, ese también es recordado. Que es el que... Oye, espera, se cortó Pau, de nuevo. No, que ese capítulo era que el que había comentado de que le pagaba más a los fantasmas que a Yokoshima. Sí. Y era como, oh Dios. Ah. Pero ese capítulo como termina encuentro que es la raja, porque es el manso show y al final está Okinu transfiriéndole plata a Mikami, porque es un fantasma. Obvio. Sí, bueno, ese capítulo también. Sí, en realidad, casi todos los capítulos son memorables y yo lo pasé bastante bien con Mikami porque es súper ligera, pero chistosa. Obviamente uno tiene que tener un gustito por el gag de anime de los 90, así para full cagarte la risa. Si estás esperándote algo súper super irónico, así como, no sé, como Pap Team Epic, no, pues compadre, no se espera eso. pero la verdad es que en ese momento yo la gocé harto. Me enteré no tanto tiempo después, gracias a internet, que no llevaba nada el anime con lo que era el manga. De hecho, yo me vine a enterar mucho, mucho, mucho tiempo después cuál era realmente el último episodio de Mikami en el anime. Y que de hecho, claro, tiene sentido, pero tiene sentido nomás por la última parte del episodio, porque en realidad el episodio entero es súper random. Como que de último episodio no tiene nada. Que es un capítulo, que, bueno, se los cuento porque es Mikami, de verdad que los spoilers dan lo mismo. Que es un capítulo donde a todos los personajes de Mikami los atrapan en una película de samuráis. ¡Ese es el último episodio! Y después los libera. Sí, es el último episodio. Que de hecho, yo al final, cuando leí eso en su momento, dije, ¿en serio es el último episodio de Mikami? De hecho, yo pensé por mucho tiempo que el último episodio de Mikami era el del año nuevo. Que este donde le ofrecen entrar a una cueva a pelear con unos monstruos porque supuestamente iban a encontrarse con una diosa que le iba a dar fortuna completa a Mikami. La palabra exacta era esa, que le iba a dar la fortuna a Mikami. Y Mikami dijo, fuck yeah, voy a ir a pelear. Y al final, cuando se encuentra con la diosa, le lee el horóscopo. Pronto. Yo siempre pensé que ese era el último episodio de Mikami, porque terminaba con una parte de Año Nuevo. Los personajes desean feliz Año Nuevo al final del episodio, y salen con una foto, y es como una cuestión media grupal. Así que siempre pensé que ese era el último. Pero un día caché, y claro, vi el capítulo del cine, y en la última parte, cuando se escapan de la película, salen en el cine mismo, porque la gente lo sale aplaudiendo a todo el elenco de Mikami de la serie. Y los personajes se despiden del público de la serie, no del cine, del público de la serie. ¿Te parece el último episodio de Fenomenoide? Ay, no me acuerdo del capítulo. Bueno, Fenomenoide vi súper poco. Esa sí que es buena. Lo que vi de Fenomenoide era la raja en todo caso. Eso no es anime en todo caso, pero Fenomenoide es maravilloso. ¡Conectar! Ya, pero eso... Pero no sé, es un capítulo super random que se nota que no iba a ser el último, que iban a continuar. La verdad es que termina así como super nada, pero como debido a que la conexión de trama para la gente con Mikami era tan nada, no sé si a mucha gente le haya dolido en su época. Yo creo que ni siquiera nos dimos cuenta, porque como... O lo único que te decían era como... Porque como yo te decía, como que yo no sabía cuándo había empezado la serie. No sabía si tenía un principio. No sabía cuánto tiempo había estado al aire también. Claro, o sea, al final si no la veis con orden y te encontráis con el capítulo de Okinu, cuando la conocen, al final saqué de conclusión de que tiene que ser el primero porque conocen a Okinu. Sí, po. Pero solo uno, po. No es como una... Y la relación como que queda completamente establecida después de ese capítulo. Sí, de hecho, tal vez, no sé, en una de esas Chilevisión y etcétera no la daban en orden. Puede ser incluso. Porque, bueno, ahí tuvieron que aprender a la mala que tenían que dar anime en orden cronológico, por cierto. Al principio como que se negaban, hasta que empezaron a llegarle quejas a la gente y era como, weón, bueno, las cosas como son. Y bueno, afortunadamente lo hicieron, porque hay países que no. Yo he escuchado historias en Colombia, por ejemplo, de que han dado cosas sin orden. Creo que Dragon Ball al principio la dieron sin orden. Z. ¿Y por qué hacían eso? Porque no están acostumbrados, son bonitos, po. Los canales de la tele decían, son bonitos. Están acostumbrados a Disney, a Warner, a Hanna-Barbera. Ah, que lo puedes poner cualquier cosa. Claro, a los Picapiedras, esas weas, como que todas esas cosas que podéis ver así. Como Mikami, por cierto. Y, sí, es verdad. Y era como, ya son bonitos. Entonces, yo no sé si Mikami la hayan dado en orden acá en Chile. Pero... Yo no sabría decir, la verdad. No sabría decir. Está muy chica. Sí, además, pues, encima yo creo que ni siquiera la viste desde el capítulo 1. No. Como que existía nomás. ¿No tienes de casualidad recuerdos vagos de otros episodios, Pau? No, es que fue hace demasiado tiempo. Cuando mencionaste lo de María y me acordé, pero solamente viendo la serie no... De hecho, casi la gran mayoría de los que vi ahora, los recuerdo haberlos visto en algún instante. Claro, fue un flashback. Sí, puro flashback. ¿Y de los que viste, cuáles fueron los que más te gustaron? El del perrito. Ya. Yeah. Ahora voy a terminar de ver el de Doctor Caos, puta, que chistoso ese capítulo. Sí. Y como parte era como, loco, Meiko, ¿qué onda Meiko? Es demasiado random. Como que, de hecho, la estoy disfrutando por eso. Me gusta como personaje porque se manda esa embarrada. Sí, bueno, al final todos los personajes son chistosos. Y es la gracia de Mikami, tiene ese elemento sí. Muy rúmico Takahashi. Solo que incluso más exagerado. Sí. No, de hecho, creo que los personajes son mucho, están más locos que en Ranma. Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, no es gente que no. Si la veo en la calle, incluso para otra esquina, honestamente. Que lo otro que estaba pensando, porque hace. El otro día estaba viendo algunos capítulos de Kill la Kill. Uh-huh. Que por cierto ya tiene 10 años casi. Dios mío, no lo puedo creer eso. Ya es retro. Ya es retro. La cosa es que me estaba dando cuenta que quizá una de las razones por la que me gustó tanto esa serie y lo que está haciendo Trigger últimamente es porque tiene su humor y esa construcción de personajes como anime de los 90. Y me di cuenta que hay muchas cuestiones como de humor que se las sacó a Mikami. Sí, puede ser. No, así lo digo así como muy como con seguridad, porque por ejemplo está esta cuestión de que Mako habla como las iniciales de las palabras. Y eso es muy de Mikami. Sí, es verdad. Sí. Y eso de los silencios incómodos también los usa en Kill la Kill. Esto fue como, loco, tiene un montón de homage, como el tipo de humor del momento, como que sigue como algunas líneas, entonces ya con razón como que hay gente, al menos a mí como que me recordaba esta emoción y la locura de los animes de los 90. Sí, en ese contexto sí, porque por lo menos a mí Kill la Kill siempre se viene a la mente más que nada con lo over the top que es. Como en contexto de no solo de la trama, sino de la animación. Que obviamente sí. Mikami ni cagando llegaría a ese nivel. Pero sí te entiendo. Claro, como los elementos de comedia. Aparte estos personajes como hiper excéntricos también. Sí, de verdad que no hay nadie normal en Mikami. Nadie. Sí. No, así que como que fue como una lección bien interesante como de humor también para ver como que en verdad probablemente los gallos que hacen las series de como hablábamos de antes, de que por ejemplo Gainax era como muy otaku de otras cosas, y al final está Trigger, que también es otaku de otras cosas, pero es como la década que sigue. Así que estuve pensando harto en eso mientras la veía. Sí, no, obvio, eso se va repitiendo con la generación y con el tiempo, sí, es algo muy, muy sí. Notorio, entonces. Pero bueno, la cosa es que la serie son 45 episodios, no es muy larga todavía. Yo particularmente siento que ha envejecido bien. Sí, yo súper bien. Creo que la gente de mi generación y la tuya igual, que es de igual, se acuerdas, igual tú te acordás, así que eres parte de. Yo creo que para mí en este momento tal vez lo más refrescante que podría recomendar es la película que vamos a hablar ahora a continuación. Y o que la vea en japonés, porque acá en Chile yo creo que casi nadie la ha visto en japonés y yo se lo recomiendo, una experiencia muy bacán, por lo menos para mí lo fue. Lo que les diría era que igual no, como tú habías dicho que es super under en Estados Unidos, no hay muchos seeders, la verdad, me demoré un poco. De hecho, creí que no iba a terminar de bajarla a tiempo, porque en un momento me dijo que se iba a demorar 6 días en bajarla. Y... ok. BTR, gracias. Además. Sí. Pero lo lograste. Pero lo logré, sí. Sí, yo creo que esa sería como la mejor recomendación para la gente que ya la vio. Ahora, si usted no la ha visto y está escuchando Otaku no Chuso más que nada por la nostalgia y por X motivo se la perdió en su época, tal vez estaba viendo otras series, tal vez le gustaba otra cosa en ese horario, no tengo idea. El doblaje mexicano ha envejecido súper bien. Yo creo que es uno de los doblajes que mejor ha seguido con el tiempo en las cosas que salieron en los 90. La grabación en general es decente. De hecho, cuando salieron los DVD japonés, después le pusieron el audio latino a unos ¿sí? lanzamientos que salieron después. Y impresionantemente, no se escucha ese típico ruido de la grabación de atrás del aire, que se escucha en muchos doblajes latinos antiguos. Y salva caleta, la verdad es que la grabación es buena, las interpretaciones son súper buenas. Insisto, el compadre que hizo la voz de Yokochima particularmente me parece la raja, Moisés. Él es muy seco. Y la verdad es que sí, es un doblaje que yo ya lo recomiendo. Ahora, yo particularmente la prefiero ver en japonés porque para más encima a mí me cae encima la talla de Bulma y Vegeta. Porque es como, bueno... Sí, ahora no lo puedo dejar de pensar. Es como, hay harta gente que... Me ve muchos animes del compadre que hace la voz de Amuro Reis porque se repite, se cacha el tiro que él y da mucha risa. Entonces, eso pasa en el anime. Pasa caleta, entonces... Pero bueno, eso. Y lo otro es la película. Sí. De hecho, yo no sabía que tenía película. Hasta que tú lo mencionaste. Ya. Y... la empecé a ver y era como, ¿qué estoy viendo? Es como la media película de artes marciales. Sí, ¿no es cierto? Además que la... sí, la animación es a toda raja, además. Bueno, si hay gente que no lo sabe... o le está llamando la atención porque lo leyeron ahora en el blog o en nuestra entrada de Otaku no Shouso. Efectivamente, Mikami tiene una película. Y tiene una historia bien curiosa que probablemente la gente que nos estaba escuchando al principio tal vez ya se hizo una idea, si es que no lo sabía. Pero esta película salió no en Estados Unidos, sino que salió en Gran Bretaña. Localizada con subtítulo en inglés. Y por eso, debido a eso y por la piratería, por supuesto, en el resto del mundo es que la gente conoce la película de Mikami y no la serie. Porque claro, nosotros tuvimos la suerte que la doblaron en latino, bacán. Pero el doblaje gringo de... lo que pasa es que hay un doblaje gringo de Mikami, pero yo tengo entendido de que eso salió muchos años después. Muchos, muchos años después. Creo que fue porque Funimation intentó venderla y nadie la pescó. Pucha. Yo creo que más que nada también porque era demasiado vieja ya. Sí, pues si no tiene la fuerza de la nostalgia. Yo estoy hablando así como... mira, me atrevería a decir que tal vez incluso fue pasado los 2010. Pero la película estuvo muchos años en disponible. De hecho, como te comentaba, escuchaba muy vagamente que la película estaba dando vuelta en algunos círculos acá en Chile del anime en los 90. Pero yo no la vi. Yo no la vine a ver hasta... pasado los 2000, honestamente. La vi el 2020. Está bien, pero como yo estaba así como buscando cosas, ¿tú cachai? Pues mi enfermedad y mis tonteras, yo la vi, yo creo que recién la vine a ver como el 2005, tal vez. Muy a pesar de que había escuchado que en los 90 en un grupo había sido popular. Yeah. Y estoy hablando de un grupo que no había visto la serie de televisión, entonces me llamaba dos veces la atención, porque era como, wow, se adentraron a una película que... mira, no sé si se exija... mira, no es como el ejemplo de Ranma que di en el episodio de Ranma. Que en esa sí tenéis que ver la serie de TV. Si no, no entiendes nada. Ninguna wea. Si tú ves los OVAs de Ranma y las películas de Ranma sin ver la serie de televisión, no entiendes nada. Nada de nada. Pero curiosamente en esta película, tal vez la Toei se pegaron la... no sé... dijeron, ¿sabes qué? Podemos hacer algo por aquí, por acá, para la gente no la cacha, y la lanzamos con... algo que podría parecer una falta de construcción de personalidad de los protagonistas, tal vez, no sé, pero igual funciona. O sea, yo creo que igual tenía como un montón de cosas como exóticas, como bizarras, como esta idea de lo simplemente que la animación es cosas raras nomás. Mira, a mí me ocurre super bien. A mí me ocurre que siento que tal vez porque era cine, los de la Toei dijeron, ¿sabes qué, weón? Como esta cuestión es de yokai y de fantasma y todo esto, y ya no tenemos el Comité Nacional de Televisión, si se puede llamar así, encima, nos volvamos locos y hagamos una cuestión mucho más hardcore. Porque mira, no voy a decirte que la película es gore, no, ni cagando, pero tiene unas escenas que en la serie de televisión no saldrían ni cagando. De hecho, la película hasta cierto rato es un poquito más artística que la serie de televisión. Oh, esa pelea del techo, Dios mío. Es la raja. Esa es la mejor escena de la película. Sí, pero sabéis que no, mira, sabéis que aquí en este momento estoy un poquito contemplando si hablar de spoiler o no, porque yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando acá, no, yo creo que muy poco han visto la película. Yo creo que en tal caso podríamos decir que tiene una película. Yo creo que el comentario que dije quizás sí nos resulta como spoiler. Pero cuando la vi, tiene un momento de audio que es digno de una película de acción de samuráis en blanco y negro japo. Y la animación es a toda raja. De hecho, me dio mucha felicidad porque creo que nunca había visto a Mikami moverse así. Y con ese tipo de cámaras también. Ah, y con esos tacones. Sí, ¿no? Y se manda unas cuestiones hiper bacanes. Sí, la verdad. Y tiene como esa escena como ta-ta-ta, como de teatro incluso. Era como, no, esa... es la raja. Oye, espérate, te cortaste genial. Lo último, repite, Pau. No, que es la raja, que es lo mejor de la película, esa pelea. Sí, mira, la gente no la ha visto sin dar spoiler, por algún extraño motivo, porque esto no tiene nada que ver con el manga. No sé cómo chucha llegaron a esta, porque realmente es como una idea muy what the fuck. pero la película prácticamente una mezcla de Nosferatu con Akichi Mitsuhide. Sale Nosferatu. Yo creo que es literal eso. Súper literal. Como mezclar vampiros con historia, sangre. Historia sí. Real japonesa, bo, que fue como what the fuck, y que de verdad que la película tiene cosas que ni cagando en la serie de televisión. Para empezar, es mucho más oscura que la serie de televisión. Tiene, es que, ¿sabes qué? Yo al principio pensé que todo iba a ponerse super super darks. Y no fue tan así, como que era como en presencia nomás, o en dicho. Es que lo que pasa es que la comedia de Mikami sigue presente. Sí, po. Pero hay cosas que ni cagando habrían sido la serie de televisión. Yo, mira, no lo voy a comentar a nivel de spoiler porque no voy a decir en qué contexto, pero hay una escena donde un personaje vampiro le muerde el cuello a una mina y la mata y sale una chorreada de sangre. Ah, cierto, cierto. Una chorreada de sangre que ni cagando saldría en la serie de televisión. ¿Verdad que nunca salen ese tipo de cosas en la versión? Sí, que la única parte como sangre que sale en la serie de televisión es cuando le pegan a Yokochima nomás. Sí, pero es como que no importa. Yokochima tiene como 60 litros de sangre. Sí, pues son esos típicos chistes, porque que el huevo queda con la cara sangrando, pues son unas líneas rojas nomás encima. En cambio acá sí. Realmente sale un chorro de sangre, digo, así en esa parte. Yo la verdad no me lo esperaba. No, porque encima tiene ese momento... Bueno, eso yo creo que entre spoiler, pero... Bueno, la manera en que le chupan la sangre, como animan eso, era como... Para mí eso era bastante terrorífico. Sí, era como una weá así como de Vampire Hunter D, como... Sí. Como que de verdad no estaba ni ahí con el estilo de la serie de televisión. No sé, ahí la Toei se volvió loco nomás. Dijo Pico. Váyanse a la mierda, caros chicos de mierda. Yo creo que sí. Y una película... Porque, ah, perdón, Pau. No, no, que era solamente que se pegaron unas voladas demasiado como, hagamos una película y le vamos a poner lo que nos gusta y chao, filo. Y sí, lo comparto plenamente. Sí. Bueno, la película tiene un ambiente mucho más oscuro, tiene cosas que se escapan un poco de la comedia Mikami, bueno, tiene esta escena que donde pelean con un personaje, que es un enemigo con Mikami, que es la raja. Porque es súper buena esa escena. De hecho, es mi parte favorita de la película, honestamente. Yo, para mí también. Y la animación es bacán. La comedia de Mikami sigue. De hecho, hay una parte donde también está ese elemento... Ese chiste también, que no lo hemos comentado tanto, pero que también es muy chistoso en los capítulos de Mikami, que es cuando sale esa música así como heroica, así como... Y Mikami así como emocionado porque sus amigos lo ayudaban en todo, y al final Mikami se los termina cagando a todos. Sí. Una vez más, ¿cachai? Que eso no es spoiler, porque es Mikami por la chucha. Entonces, no sé. Lo bueno, que puedo decir es que en un momento yo de verdad pensé, Yokochima despertó. Pero bueno, sigue siendo solo Yokochima. Curiosamente, el soundtrack de la película también es re bacán. Trabaja exactamente la misma gente que hizo la serie de televisión. La misma gente, aunque no lo creas. Y no sé, se volvieron locos los buenos. No. ¿Te cortaste, Paco? Por... No, que está bien, que era como... También pensaba como todo lo que hemos dicho y son como autoconclusivos, que no hay como tampoco mucho que spoilear. Era como el momento de... También. Sí, es una buena película de acción, las peleas son bacanes, está súper bien animada, la comedia es la de Mikami... Yokochima sigue siendo Yokochima, a pesar de que intenta hacer algunas cosas más heroicas, pero al final del día sigue siendo el mismo huevonado siempre. Exacto. Y es buena la película. Bueno, el diseño de personaje está un poquito cambiado, supongo más que nada porque como para el cine intentaron detallarlo un poco más, pero igual se respeta lo que es el manga también, así que tampoco un choque como si fuera así como, oh, la verdad es que funciona. ¿Pero eso ocurre en el manga, lo de la película? No, todo lo que pasa no. En la película lo inventaron para la película. No pasa nada de eso en el manga. Y eso es súper buena película. La verdad, para mí es un buen regalito para los fanáticos de Mikami. Como que es como bacán, hay amor en ella. Sí, definitivamente lo hay. Particularmente la escena del inicio. Yo creo que esto no es spoiler porque es como algo que pasaría en cualquier cabeza. De lo que está Yokoshima agarrado un palo para atraer a los fantasmas. Y se levantan los espíritus y está animado, pero con mucha plata. y parte el sonido del opening. Es tan bacán eso. Sí, todo ese es como un video musical, toda esa parte, honestamente. Sí. Porque el opening de Mikami con ella peleando y está terrible bien animado, infinitamente mejor animado sí. que la serie TV. Y eso que la serie TV igual tiene sus momentos bien animados. En general le encuentro súper bien animada la serie TV. Y no sé, es que lo que pasa es que impacta porque Toei, no sé, destaca por eso, Pau. Ya. Yeah. No sé, la verdad, esas cosas. Como que ahora he cachado, como lo has comentado, de que Toei no es tan generoso en ese sentido. No, no, la Toei es por lejos el estudio que más le importa a todo un pico todo eso. O sea, tal vez tú no la viste, pero tal vez en internet te debes acordar de todo lo que pasaba con Dragon Ball Super. Cada vez que salía un capítulo nuevo, toda la gente llorando. Oh, voy a dar puros quality. O lo que pasó con Sailor Moon Crystal al principio también. Oh, era tan feo, no la pude ver. Todo eso está ahí, pues. Sí. Entonces, con razón. Entonces, puta, para mí particularmente, Mikami está bastante bien hecha para ser de la Toei. Yeah. Es que no es porque sea un estudio penca, todo lo contrario, es el estudio más grande de Japón. Pero es precisamente por eso, porque tú caché, porque mucha barca. Poco aprieta. Entonces. Ahí no... bien. Sí, no, bueno. Y a Mikami le fue súper bien y yo lamento harto que nunca hayan sacado una segunda temporada de anime. A mí me hubiera encantado que siguiera, porque mira, lo último que podríamos agregar el día de hoy en el podcast es que efectivamente. Como mucha gente lo sabe, y si usted no, va a ser interesante comentarlo vagamente, porque la Pau no cacha nada de esto, que efectivamente el manga es mucho más largo. De verdad que yo creo que el anime no llega ni al 20% de lo que pasa en el manga. Salen un montón de personajes nuevos. Mira, yo voy a comentar dos detalles. O sea, sin spoilers, solamente los voy a tirar al aire para que usted cache como el nivel de diferencia que tiene con el anime. Después aparece el papá de Mikami. Después aparece la hermana de Mikami. Después aparecen los papás de Yokoshima. Que de hecho el papá de Yokoshima es muy chistoso porque es un guante terrible rico que las minas lo aman. Yeah. Y Yokoshima es una huevonada y nadie lo ama, po. Entonces como es el chiste, po, es una hueva muy ridícula. Y mucha gente lo sabe porque no solamente es parte fundamental del manga, sino que es el clásico preview que todo el mundo te da con el manga de Mikami, porque incluso en la época, misteriosamente, había gente que lo comentaba, y yo decía, ¿y dónde chucha se enteraron, weón, si no está el manga ni siquiera ni en inglés, weón? Y ese súper detalle de que hay un momento en el manga donde Yokoshima agarra poderes y se hace casi igual de poderoso caza fantasmas que Mikami. Esperaría, pero también no lo esperaría. Y eso no es un capítulo, eso es como un arco entero. Oh, de ser entretenido. Que ese es como... Ese es como uno de los momentos más wow con diferencia con la serie de televisión. Me gusta. Pero debe ser como penca, es como debe ser insoportable. Es que es parte de... Pues al final el amor por Yokoshima es porque un idiota, el peor personaje, un funao, como acabamos de decir al principio del episodio. Así un weón horrible, po. Y le pasan estas cosas... Sí, de hecho a mí me da risa que hay varios capítulos, o sea, no varios, vamos a decir un par, vamos a ser más buena onda. Hay un par de capítulos de Mikami donde Mikami en algún momento se le afloja el corazón y dice, no, sí, Yokoshima igual es bacán. Yeah. Y yo siempre me acuerdo que hay ese es uno de los últimos capítulos donde pelean con esta diosa dragón. Uy, que hay una parte que me cago de la risa, por cierto, en ese episodio, lo voy a comentar ahora, pero pasado a este detalle. Que... Yokoshima termina salvando a Mikami de algo. Yeah. Y Mikami queda sonrojada del acto. Y los dos saben que van a morir porque realmente como que no se van a salvar de la situación. Pero igual él lo salvó. Salvó a Mikami. Y es una parte que de verdad también estallé la risa con eso. Porque Mikami lo mira. Y lo mira así con los ojos sonrojados y con las flores de fondo. Y con esta música que ponen en la serie que es terrible exagerada con los violines. Y... como que todo muy muy increíble. Y la cosa es que Mikami va a besar a Yokoshima. Y cuando lo va a besar, Mikami mira para abajo y el güey se había bajado los pantalones. Así de reculeado. Ah, bueno. Sí, una weona. Es realmente una huevonada. Si por eso es chistoso, po. Si por eso el personaje es tan querido al final del día, porque es todo lo horrible del ser humano, todo lo horrible de los hombres, honestamente. Es un personaje. Ay, Dios. Entonces, y lo otro que quería comentar es que ese episodio tenían que pelear con el dragón. Y Yukino dice: no, no, no, ustedes no tienen que pelear. Yo me voy a sacrificar por el equipo y yo haré lo que tengo que hacer. Y es como: wow, Yukino va a pelear. Yukino va a pelear, loco. Por primera vez en toda la serie. Es como: bueno, Yukino va a ser una wea bacán. Y pasa esta talla clásica de Mikami que hemos comentado ahora: que sale el dragón, como dibujado casi en el borde del SD, mirándose así como para los ojos con Yukino. Con un silencio así como de 8 segundos. Yukino aplaude dos veces, hace. Y dice: por favor, no nos pegues. Por favor, no nos lastimes. Y eso es todo lo que hace. Y hay otros 5 segundos de silencio. Y el dragón le tira una bola de fuego y quema a Yukino. Así. Bueno, ya está muerto. Sí, así que le da lo mismo. Pero es muy chistoso porque la bola de fuego es una bola terrible de chana. Es como una pelotita de fuego y quema a Yukino entera. Pobrecida. Esa escena es muy chistosa. Es demasiado ridículo. Pero bueno, eso, Mikami está lleno de eso. Yo me río harto, le tengo harto cariño todavía. Está súper lejos de ser: oh, sí, es una serie increíble. Oh, es un top de la vida. No, no. Me acuerdo que cuando yo hice mi top de anime, es cuando salió este meme del bingo. No sé si cachaste. El año pasado. Sí. Pero tú hiciste... Yo hice uno. Oh, pero no, tú dijiste que hiciste uno, pero creo que le hiciste modificaciones como a los tier o algo así. No, no, no, no, eso fue con los juegos de pelea. Yo hice uno con anime, que me costó más que la chucha elegir, por cierto. Y no puse a Mikami, y una persona me dijo: oye, ¿por qué no pusiste a Mikami? Porque yo en general siempre hablo bien de Mikami. Sí, y fue como: puta, porque de verdad con el resto de cosas que realmente, realmente encuentro increíbles del anime, puta, no... No sé, loco, no, no, no puedo. No puedo nomás. Ahora de que la serie me gusta caleta, me gusta harto. Nada que decir eso. Que igual el problema de esos rankings es que es como que hay que hacerlos como por género, encuentro yo. Sí, ¿no? Puede ser, pero, también. Sí. Pero bueno. Como entrar a comparar Mikami con una película de Ghibli, no sé, po. No, es injusto eso. No, con Akira, no tengo idea, es como... Sí. Pero bueno, eso. Y lo último, ahora sí que es lo último. Que no lo hago nunca, no lo hago nunca. Pero lo quería destacar porque fue un elemento moderadamente popular acá en Chile, de la gente que le gustaba la serie y que tenía computador más que consola. Es que en Super Nintendo salió un juego de Mikami hecho por Natsume que es la raja. O sea, es que es demasiado bonito, muy bonito. Para mí es parte de la experiencia de Mikami acá en Chile, porque recuerdo que, no sé, cuando explotó la emulación a finales de los 90 y por el 97-98, y cuando salió el SNES 9X y el ZSNES y todos esos emuladores, como que este juego se imaginarán de que nunca salió de Japón, por razones obvias. Mm. De repente empezó así como: weón, existe el juego de Mikami para Super Nintendo, weón. Weón, así como explosión nuclear, pues si Super Nintendo era... Sigue siendo mi consola favorita de los tiempos. Entonces fue como: weón, ¿existe el juego de Mikami para Super Nintendo, weón? Oh my god. Y me acuerdo de haber bajado el ROM al tiro, probarlo, esperándome lo peor al principio. Porque en general los juegos basados en anime, tú cachai, cuando son basados en franquicias son terribles. Y cuando lo jugué, fue como: weón, grande Natsume nuevamente haciendo un juego increíble, porque el juego es la raja. Es súper bueno. Si alguien no lo ha jugado, es como Balis, pero con Mikami. Es como va avanzando con la espada en un juego de plataforma acción, enfrentándose a fantasmas. Salen los jefes de la serie, por cierto, basado en episodios de... Hay etapas completamente inspiradas en episodios de Mikami. Por ejemplo, está el capítulo donde Mikami se hace chica y tenéis que montar un gato y pasar por obstáculos. Está el capítulo donde Mikami monta la escoba voladora. Entonces está todo basado en la serie, y el juego súper bueno, a mí me encanta, y lamentablemente ahora más caro que la chucha. Puta, así. ¿Cómo cuánto hablamos? Puta, con el cartucho pelado, prepárate a pagar por lo menos unas 60, 70 lucas. Ya, yeah. Y eso que algún momento la vida me lo puede haber comprado con caja como en 50 lucas, pero bueno, así es la life. Bueno. Habrá otro momento. Sí, algún momento en la live, porque me encanta ese juego y me encantaría tenerlo. Sí, el único problema que tiene es que es medio corto y un poquito fácil. Aunque si lo juegas en hard, la agua se va a la mierda igual. Ahí como que podéis sacarle más replay value. Pero yo creo que hay que poner el video en la entrada de blog para que lo vean, porque sí, de verdad, miren, yo, cabrón, ustedes saben, yo no cacho nada mucho de juegos, pero es demasiado bonito, demasiado aesthetics también. De hecho, el juego es tan bueno que es bastante conocido en la comunidad de videojugadores en Estados Unidos y en Europa, sin cachar ni peo de que está basado en un anime. Es que es demasiado bonito. Sí, es bastante bueno, así quería mencionarlo el día de hoy, porque es parte de la experiencia de Mikami en su época y la verdad es que lo disfruté caleta. Fue como, oye, el juego es bueno y va a mencionar de anime basado bueno. Fue como, weón, fuck yeah, loco. Yo no tenía idea y de verdad, ojalá, puta, son puras cosas que me hubiese gustado haber cachado en el momento, como para emocionarme así mucho. Quedé muy chica, pavo. Sí. Pero, igual dejaste claro que te gustaba caleta. Sí. No, además, bueno, fue un gran momento en la vida en que le leía la fortuna a la gente y a veces se la hacía ver real. ¿Quieres algunas palabras finales de Mikami, Pau? Como han cachado, como que no la pude rever entera, pero la estoy pasando tan bien con esto que la voy a ver completa. Bacán. Dentro de lo posible. Otra más que voy a estar ahí, pero en la lista. Pero, o sea, es que honestamente yo creo que la voy a terminar antes que Ranma. Porque no es tan shoyera. No, y porque es bastante más corta también. Sí. No, Ranma de hecho me ocupa tanto espacio en el computador que la estoy viendo que cada capítulo que veo la veo y por capítulo. No, está bien, si debe ser, no sé cuántos gigas si te tenía entero Ranma, sobre todo si está en Blu-ray, es como para contar. No la tengo en Blu-ray, pero era porque necesitaba que se bajara a tiempo porque me tengo una paña. Sí, demás. Ah, bueno, eso es lo que puedo comentar, por cierto, si a usted le interesa tener Mikami en formato físico legal, pucha, igual está complicado, porque lo único que existe fueron los DVD que salieron en Estados Unidos, que no salieron hace tanto tiempo atrás, y son caros, porque los gringos no lo pescaron, entonces son pocas unidades, prepárense para pagar una buena plata, y los Blu-rays salieron hace años en Japón, y curiosamente nadie, ni siquiera fans lo han tocado, es que la serie es tan poco popular en Estados Unidos, que es super under, entonces... Sí, pues yo la verdad yo he encontrado solamente DVD rips de esto. Así que no, y ni siquiera las tengo como, creo que como en VGA. Ay, es que no sé, porque mi computador tiene una resolución estúpida, entonces la verdad es que no sé. Ya, puede que no sea tan chico, sí. Tú dices que está en 4.3, pues, a CD a la antigua. No, yo creo que está 720 ahora que lo pienso, porque los de 1080 se me ven chicos en este computador. Ay, Dios mío. Qué curioso. Algún día te ayudaré en eso, Pau. Es que creo que tengo retina. Nunca me fijé, era como, está barato, lo vamos a comprar, okay, dentro de lo que es. Eso. Pero ahí te mando un screenshot para que cachí. Ahí lo voy a ver ahí con calma. Sí. Pero bueno, eso creo que sería todo para ver los saludos y las preguntas de la gente, ¿te parece, Pau? Fueron muy chistosos los comentarios en general. Sí, hoy día, obviamente, como esta una serie que dieron en la tele y que fue muy popular exclusivamente casi de ese mundo acá en Chile, recibimos algunas preguntas y saludos. Por ejemplo, Lobechan nos pregunta, dicen que hablen del impacto cultural de Yokochima en nuestra sociedad. Y yo, bueno, hago que haga las preguntas sabiendo más o menos de qué va, porque sería interesante. Y tiene que ver con lo que estaba comentando hace un rato, Pau. Sí. El personaje fue muy, muy popular acá en Chile. Me acuerdo que incluso en Estados Unidos, en foros gringos, hablaban de esa weá de que en Latinoamérica era popular, sobre todo porque Yokochima era un pervertido de mierda. El personaje de verdad era como... Si tú estás en una comunidad de anime, incluso ni siquiera, pero voy a hablar exclusivamente de eso, y era ahí un pervertido culiado, todo el mundo te decía, ¡ay, el Yokochima, weón! Sí, era así de popular el personaje. Ese personaje hoy en día lo hacen pico. Sí, no, sí, de hecho, bueno, puta. Bueno, si usted, por X motivo, de esa gente súper sensible a esos temas, encuentran que es como el colmo que hablen weas buenas de un personaje así, la gracia del personaje es que es un perdedor culiao. Sí. Es un perdedor. Sí, el weón le agarra las tetas a toa y whatever, pero le sacan la rechucha en el proceso. En la rechucha, lo odian. Sí. Así que es como... No, si Mikami lo mantiene cerca porque es barato y porque sabe que dentro de ciertas circunstancias el weón la hace, po. No, y además Mikami es un personaje mierda también, así que... Sí, no, así no que mucho. Bueno. Pero bueno, eso. Yo creo que es el mayor impacto a la sociedad, así es lo que quería escucharlo, Bechan. Le mandamos un saludo, obviamente. Sí, saluditos. Después está Jam, que el Venings, que le manda un saludo, que dice... ¿Qué versión del opening le gusta más, el doblado o el japo? Mira, la Pau estaba comentando que le llamó la atención que la letra estuviera tan bien localizada en español. Sí. Ay, no, hablaste de lo del ending a todo esto. Ay, verdad, verdad. Ahora lo vamos a hacer, que ahora que lo tiro igual. Sí. Bueno, yo igual lo respondí al tiro. Me gusta más la versión japo. Pero la versión latina no es tan mala. Pero la versión japo es la zorra. La cosa es que el ending, yo lo comenté en el primer episodio de Otaku No Chozo, así que lo voy a hacer bien corto. El ending en latino es recordado porque Mikami como que se le sueltan las trenzas y dice, ya, sí, sí, la plata y la gloria, bla, bla, pero en realidad a mí lo que me importa es el amor. Quiero estar enamorada, quiero amar. Y en la versión japonesa es todo lo contrario, po. Es como, no me importa el amor, no me importa el hombre, yo quiero la plata. Y esa es la letra del ending en la japo. Qué gran ending, así. Yo, tiene todo el sentido en el mundo. Yo creo, tal vez a los mexicanos se les escapó todo la weá y dijeron ya, no sé. No puede ser tan mierda esta persona. Sí, no sé, claro, como que no puede ser tan, no sé, en fin, no sé. Estereotipos de mujeres. pero bueno, a mí me gusta más la japo, no sé cómo es para ti, Pau. O sea, yo me guío más como por sensaciones, porque en general, a pesar de todo, hay muchos doblajes que yo no lo encontré... Nunca necesariamente malos, sino que era como... Están completamente hermoseados por la nostalgia. Sí, lo entiendo completamente. Sí, así que la verdad es que... No quiero hacer la comparación porque en el fondo existe un tema original que se adaptó y todo. Entonces como pedir que haya que elegir de eso lo encuentro como medio complicado. Pero definitivamente la voz de la persona de Japo tiene todo un tema, como todo eso que hablas del jazz, tiene como todo esa como ese tono medio bajo así, es bacán. Es bacán. Es un tema hermoso. Sí. Así pero que... Pero eso como que me ha... Es en memoria como que yo siempre canté la en español además. Ah, obvio. Sí, pero me acordé un poco del pedacito de la letra del ending, que decía como algo así como, dicen que tengo como de piedra o de hielo el corazón, ¿sí? O algo así. Y era como, ya veo. Ahora lo entiendo todo. Sí. Eso, saludo ahí al Venis. Después viene Boy Robert que dice, es un saludo, dice, quiero mandarle saludos a través de ustedes a mi buen amigo Hombre Iónico. Esta es una de sus series favoritas y aún tiene fantasías masturbatorias con Mikami. Que yo le respondí, no puedo culpar a nadie por eso. Nadie. A mí me desagradaba, además que Ukino era infinitamente mejor para mí. Sorry. No, pero lo entiendo como material para masturbación, era como así. Como que ahí va, a mí más curva, no los culpo. Sí, obvio, definitivamente, así que sí. Saludos a nuevos amigos. Mira que la va a hacer corta aquí Jorge, que nos ha escrito en otros podcasts, dice que a él prácticamente la serie no le llamaba la atención, no le gustaba. Yo lo que quiero comentar es que sí, efectivamente uno tiene que tener un poco de gusto por el gag y el humor japo. Ahora, yo lo disfruto caleta, yo siento que ha envejecido bien en ese contexto. Pero si eres de esas personas que le gusta el humor demasiado surreal, como por ejemplo como lo de Pop Team Epic, como dije, no te va a gustar esa cuestión. Pero para la gente que le gusta ese humor clásico japo, para mí funciona a toda raja. Así que... O quizás tantas cosas como más serias, como porque la verdad es que... Por alguna razón yo pensaba que era más seria en cuanto al tema del exorcismo. No. Por alguna razón, hasta hace como 2 días era como... Quizás así, pero no. Sí, yo creo que también por eso podría no llamar tanto la atención, como con todos estos ejemplos como, no sé, como Constantine y cosas así, no sí, sé. Sí, pues demás, pues ahí nos fuimos en una volada, nada que ver, así que ejemplo hasta ahí nomás. Sí. Pero se entiende. Sí. Bueno, saludo igual a Jorge, obviamente, por su opinión. Mira, curiosamente, mira esto, Rodrigo Castillo dice, esta junto con Slayers, los justicieros, fueron las más pseudocómicas con momentos serios que me atrajo en su época. Mira, es llamativo porque yo comenté lo de la comedia, pero al mismo tiempo estos episodios que me marcaron mucho, particularmente el de María y el de Ukino, que entra a este cuerpo de esta delincuente. Así que igual lo entiendo perfectamente. Aquí dice, aún da lata con todo lo que pasaba en el manga, que la adaptación solo abarca muy poco. Y lo comentamos. Sí, pues. Sí. Saludos a Rodrigo, que se nota obviamente que le gusta mucho Mikami. Sí. Después viene Nico Negima, que dice, buena, buena, estoy leyendo el manga y está a toda la raja, tanto que me da lata volver a ver la animación. Yo difiero, loco, vuelva a ver la animación, porque el manga es súper bueno, es entretenido, pero el tema de los timings y la música, para mí, compensa caleta en la experiencia. Estoy pensando como que igual cuando ya has visto la serie, como que igual cuando empiezas a ver el manga, como que igual hace feedback, como que yo igual me imagino los mangas con la música. Sí, pero esa es la experiencia post, po. Sí, po. O sea, pero que sé que ya lo vio antes, en todo caso. Sí, acá en Chile. Yo insisto, no conozco a nadie que haya leído el manga antes de ver el anime acá en Chile, porque no existía, estoy seguro. Yo jamás lo vi. Que a veces me ocurrió tampoco, era como eso nomás. Yo jamás lo vi en otro idioma que no fuera japonés hasta como el 2005, entonces fue como... Pero bueno, eso. Después simplemente... Saludos, amigo. Después viene Don Ugu, que simplemente dice... ¡Oh! Y pone un corazoncito. Así que vos. Ajá. Y Mr. Ensan... Esran, perdón. Mr. Esran, disculpa, amigo. Dice... Una pregunta que estoy con toda la duda. ¿El manga de Mikami en serio termina con el capítulo donde... bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? No voy a comentarlo. Porque es spoiler. Ahora... Pero le... ¿Le puedo decir sí o que no? Le puedo decir sí o que no. Le voy a decir... Casi... Casi, ya. Yeah. Porque después igual continúa. Pero esa es como la... Esa, podríamos decir que es como el último arco. Pero... Pero casi. Casi. Yeah. Así que eso. No sé si tú te llegaron saludos por tu lado, Pau. Yo tengo un saludo para el Opi. Es el grande Opi. Nuestro capítulo de Initial D. Y dice que... Dice esto. Cuando estaba en Basiga, un compañero llegó comentando sobre la película de Mikami y no le creímos. Pero después se volvió como un mito urbano del colegio. Hasta que un día llegó con la película y ahí cachamos que era verdad. Y ahí empezamos a hablar y yo le dije, hasta que callaba, me dijo, yo no sabía que había peli. Entonces una de las teorías de Lopi es que no se volvió muy popular porque no estaba doblada al español. Es que no sé, porque igual habían cosas muy populares acá en Chile del anime que no estaban en español al principio. Por ejemplo... Antes de que la dieran en Chilevisión, Akira era extremadamente popular y la mayoría de la gente acá la vio en Japón con subtítulos en inglés o en la opción de verlo en español de España. Pero sí había varias cosas que no estaban dobladas y eran populares, bueno, Valgan Crisis, por ejemplo. Sí, pues. Entonces... Pero yo creo que quizás tiene que ver con la relación versus a la serie TV, porque igual Mikami se dio por muchos o muchos años después de que... De que se estrenó la primera vez en Chile, creo yo. No sé, así, como unos 4 o 5 años. Sí, pues que yo lo veo con la experiencia gringa de ahora todavía, y todavía con mucha gente que... Me pasaba que cuando era más chica mucha gente no quería ver contenido porque la lata los subtítulos, y yo lo veo todavía en las comunidades estadounidenses también, que no quieren ver cosas si no están dubeadas. Es que esos weones sí que no están acostumbrados a leer subtítulos, pues, a diferencia de todo el resto del planeta. Sí, pues... Entonces, bueno, no es el mejor ejemplo, pero también como que lo asocio como a esa como popularidad de que el canon para nosotros era en español en ese instante, pero mucho. Porque yo hasta muchos años después yo no cachaba que en realidad están en japonés, jeje. Sí, puede ser, hay alta teoría, la verdad. Pero bueno, yo sí. Estaba comentando que en mi círculo había escuchado vagamente que la película está acá. Que es muy probable que haya sido la en Japón con su título en inglés porque era el bootleg de la versión de Gran Bretaña. Yeah. Pero más allá de eso, yo no la vine a ver pasado el 2000. Y fue bacán, ya lo dije en claro. Es una experiencia que complementa la serie y lo hace súper bien, así que... No, fue una buena película, se pasó re bien. Bueno, saludo a Lopi, obviamente. Muchas gracias por la opinión. Saluditos, Lopi, gracias. Y eso sería todo por el día de hoy. No te conoció, sos Pau. Solamente quería agregar que realmente tuve un flashazo de que existió una muñeca de Mikami en mi vida. ¿En Chile? No sé si en Chile, tampoco recuerdo bien qué era, pero quizás qué? Fuera... ¿Sabéis qué, Pau? Creo que una amiga también tenía una muñeca de Mikami. No era chica, era como de 60 centímetros, era como, ¿sí? No sé, 40 centímetros. Oh, ¿Sabéis qué, Pau? Uh-huh. Creo que le voy a llegar a preguntar a esa persona si todavía la tiene, porque estoy seguro que cuando fui a su casa tenía la muñeca de Mikami, era enorme, loco. que me acabo, tuve eso como ahora. De hecho, siento que mi mamá me la trajo como de viaje o algo así, no estoy segura. Pero siento que existe por alguna razón. Sí, todo estoy seguro que una amiga también tenía una figura de Mikami, era muy grande. O sea, una muñeca, tipo Barbie, sí, casi con, de Mikami. Con pelo, sí, sí. Sí, me estoy acordando de eso, pero no estoy segura, pero tuve el... Eso. Bueno, saludo a toda la gente que alguna vez fue muy muy fanática de Mikami. Yo me acuerdo, quiero de hecho mandarle un saludo a un grupo personal de amigos que hicieron un equipo, un team de Mikami en un cosplay el 2001 o hace muchos años atrás. Y... ah, salió. Oye, saludito a la Vero, que contó que había hecho cosplay de Okino. Ay, qué grande la Vero. Cosplay de Okino, sí. Para más encima, ponerme a llorar. Sí, perdón. No, que es muy grande Okino, es muy bacán. Sí. Así muy que, bonita. Eso. ¿Nada más? Ya. Parece que eso sería por eso. Ya, pues. Nos vemos en un próximo y hermoso episodio de Otaku no Chozo. Probablemente tal vez con invitado. Bueno, no, curiosamente no hemos decidido 100% el tema del próximo episodio, así que... Sí, me acabo de acordar hoy día como me toca a mí escoger. Oyes. Sí. Así que eso. Como siempre, muy, muy, muy, muy agradecido del apoyo al podcast. Y espero que lo estén disfrutando nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio. Yo voy a decir Mikami, la casa fantasmas, osada y admirada. Sí, po. Sí. Sí, oyes. Adiós, hermosa mujer.